Tardes, muy buenas mediodías y siesta en la capital de la provincia de San Luis. Mi nombre es Ernesto y me acompañan mi compañera Gladys y Luciana acá al micrófono, suplantando a Noelia, y ya iremos desarrollando por qué la estamos suplantando. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás, Luciana? Acá estamos, un poco enfermas, pero firmes en la radio, en el programa. No me gusta faltar, como ya saben, así es que acá estoy. Buenas tardes, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo está Ernesto? Jebus en los controles. ¿Cómo está la gente, los millones, las millones la audiencia, de personas que nos escucha todos los viernes prendidos al dial, escuchándonos atentamente y acá acompañándonos, haciendo bulla con nosotros y nosotras? Así ha sido una semana muy movidita. Ya vamos a ir desarrollando tal vez uno de los temas más importantes, que es la toma que en este momento se está realizando, y desde hace ya el tercer día de toma en el Instituto de Formación Docente Continua de San Luis, de la capital. Y allí están nuestros compañeros, tanto Noelia como Matías Argüello. Hemos estado haciendo una cobertura periodística desde el primer momento que se realizó la toma, y actualmente están ellos allá, así que tenemos información sobre lo que va sucediendo momento a momento allá en el IFDC. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el programa y leemos? Le damos comienzo al programa, entonces le decimos a la audiencia las formas de contactarse, de escuchar el programa. Es lo podés escuchar en FM 100.5 si estás en el barrio Aeroferro, y si no, te podés también escucharlo a través de www.labulla.com.ar. O si no, pueden venirse a la casita acá por la Granaderos Puntanos 1377, se acercan por acá, tenemos la puerta abierta, se acercan, nos se dan unos mates, vienen, se acercan al micrófono. También se pueden comunicar al 2664-626429 si quieren dejar un mensajito o si quieren hacer algún anuncio, lo que deseen o necesiten. Así es, y bueno, dejamos abierta entonces todas las vías de comunicación, y también quienes tengan información que quieren que vayamos socializando acá en este programa, no duden en contactarse con nosotros en los medios que han dicho muy bien nuestras compañeras. Y bueno, vamos a algún separador que nos tiene preparado nuestro compañero. No, le damos saludo a nuestros auspiciantes. Por así decirlo. A la gente que nos acompaña. Que nos acompaña cada viernes. Muy bien. Damos las buenas tardes y las gracias a Panadería La Victoria, que está ubicada en Justo Darac 1859. Y también al almacén Los Tatas, en el barrio Aeroferro, en el lote 129, el almacén que tiene a la mejor y más simpática vendedora ahí. A Yami, que la estamos esperando, que ya estaba en camino. Y bueno, ahora sí nos vamos. Lo anunciábamos a un separador y luego continuamos con clasificados y otras cosas más. Hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Sigue la grieta alerta por Radio La Bulla, radiolabulla.com.ar. En esta tarde de viernes se anuncian lluvias y una alerta meteorológica que espero que no suceda porque me tengo que mudar y estoy en aprietos hace varios días. Así que bueno, con el auspicio este del tiempo, del estado del tiempo, nos vamos ahora a los clasificados. Tus problemas son noticias, Ernesto. Mis problemas son noticias, por favor, que no llueva. Así es. Así que bueno. Aunque ahora ya salió el sol, así que salió se mejoró la siesta. Así que bueno, iremos viendo cómo continúa el tiempo. Los clasificados, que como siempre invitamos a todos los vecinos, vecinas y también la gente que nos escucha de los barrios alrededor, que si tiene algún oficio, si desarrolla alguna tarea en su casa que la va a comercializar o la quiere comercializar, bueno, que gratuitamente nosotros le pasamos su anuncio y así empezamos todos los programas. Y el primero de ellos es Atilio. Atilio, que realiza trabajo en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Deja su teléfono para comunicarse para cualquier tipo de trabajo y es el 2664-71-76-98. Lo repetimos, 2664-71-76-98. Después también tenemos a Luis, que hace trabajos en general, trabajos especiales de gas, pintura y albañilería. Te podés comunicar al 2664-66-1341 y ahí te atenderá Luis. También si necesita a una persona para que cuide a sus niños, a sus niñas, para tareas de limpieza, acá en el barrio Aroferro y aledaños, te puedes comunicar con Martina al 2664-63-6305. Repetimos, 2664-63-6305, y se comunican con Martina, quien se está ofreciendo para cuidar a sus hijos, a sus hijas, sobrinos, a quien quiera. Y el otro clasificado que tenemos acá en la grieta alerta es de Alejandra. Alejandra, que realiza trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todo trabajo en tela. Alejandra te está esperando, como nos ha dejado dicho, en Granaderos Puntano 1297. Repetimos, Granaderos Puntano 1297, acá a cuadra y media de la Casita Cultural, y realiza muy lindos trabajos en tela. También tenemos a Copam, Cooperativa de Pan. Llamar para hacer sus pedidos al teléfono 2664-63-8222. 2664-63-8222. Copam, Cooperativa de Pan. Muy ricos los panes que realizan los compañeros y compañeras de Copam. Yo los pruebo todas las mañanas. Van allá, a todas las mañanas me van a sacar. Mucha harina. Así es, así que. Pero bueno, muy rico lo que hacen. Y nosotros continuamos en este programa, en la Grieta Alerta, con música. Con el programa número 22. 22. Así es. ¿Qué número, no? ¿Qué número? No sé a cuánto llegaremos. Pero bueno. A mucho más. Así es. Y ahora nos vamos con un tema de AKCK Trío, con Monte Maíz, un tema hermosísimo, en la voz de Mariano Cantero. ¿No estás escuchando, Yolanda? Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. Puede ser. Radiolabulla.com.ar. Rodeando y cantando va, pensando en tus aires, tus campos, pensando en que me soñabas. Y siempre que ya no canto, tu risa se desparrama. En noches cerradas ahí, llegando así, llegas ahí. En los mares y las aguas, lagos y cascadas, gira y duerme tu mañana. Claro, pues tu playa y tu beso de agua, pues tus noches de momentos claros, de alegría, de sol, de color, los colores de la madrugada son albores de tu corazón. Y canta que así sopla el viento, que te trae, que te lleva, lleva a ti, te lleva lejos. Tengo mi baby, tengo aquí conmigo. Tengo mi baby, tengo aquí with me. Tengo mi baby and we're going to play. Tengo mi baby until amanecer. Mírame, mírame a los ojos, decime que sentí de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime que sentí. What you feel de verdad. Mírame, mírame a los ojos, decime que sentí de verdad. Bajo. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Bueno, y seguimos con nuestra transmisión aquí en La Grieta Alerta. Recordamos a todos los que están escuchándonos, www.radiolabulla.com.ar. Además, ahí pueden encontrar mucha noticia a nivel provincial, nacional y barrial. Vamos actualizando todas las semanas. Y bueno, para los que están cerca del barrio, como siempre decimos, pueden sintonizarnos en la FM 100.5. Ahí nos encuentran todos los viernes de 3 a 5. O si no, acercarse por la casita cultural en Granaderos Puntanos 1377. Así es, Luciana, y acá los dos solitos en el estudio de Radio La Bulla. Vamos a emprender el segmento de noticias nacionales y provinciales como siempre. Y largamos como siempre la noticia nacional. Sí, empezamos como siempre con la noticia nacional. La noticia nacional de esta semana se titula Aborto legal, una deuda de la democracia. El lunes 29 de septiembre, en el marco de las actividades del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, realizó una jornada federal con el objetivo de expresar la necesidad de discutir el proyecto de ley para legalizar el aborto como gran deuda de la democracia con las mujeres argentinas. La jornada se desarrolló frente al Congreso de la Nación e incluyó charlas sobre educación sexual integral, foros sobre la importancia de un marco jurídico y del tratamiento de la propuesta legislativa. Cerró con un abrazo al edificio legislativo por parte de activistas de todo el país, profesionales de la salud y diputados y diputadas firmantes del proyecto de ley. Desde la campaña manifestaron que legalizar el aborto es una deuda que constituye un problema de salud pública y de derechos humanos de las mujeres, pero también es una cuestión de igualdad social, dado que quienes tienen recursos abortan sin riesgos, mientras que las mujeres de sectores populares arriesgan su salud y su vida. Y en el ámbito local, recordamos que lo que ha quedado cajoneado y ya a esta altura seguramente ha perdido estado parlamentario es el proyecto de ley presentado por Fidel Haddad sobre el aborto no punible, que no es el aborto del cual estabas comentando vos en la noticia, pero que acá hasta ese que está bien como concreto en algunas situaciones estipulado, no pudo ser discutido en el ámbito de la legislatura y se hicieron audiencias durante mucho tiempo y bueno, no se animaron nuestros diputados a dar marcha adelante con ese tema. A nivel provincial, la primera noticia se titula Alerta en el ámbito laboral puntano. La Central de Trabajadores de la Argentina, mediante un comunicado, manifestó su preocupación por la situación de las fábricas en la provincia. Desde la central advierten despidos y suspensiones en varias fábricas, especialmente hacen hincapié en el mal acuerdo alcanzado en la textil Highlandex, que en la cual existen operarios suspendidos desde hace más de 120 días. Además, en muchas de ellas hay sueldos que apenas alcanzan los 3.000 pesos y quedan muy lejos de la canasta familiar que llega a los 13.000 pesos. Además, la Central de Trabajadores de la Argentina advierte situaciones de despido en varios supermercados y comercios de la provincia, y desde la central responsabilizan al Ministerio de Industria y Relaciones Laborales, a quienes le exigen la prohibición de suspensiones y despido a la fecha. Y continuamos con la siguiente noticia: panadera en el baño. El sindicato de panaderos denunció que en una inspección realizada en una panadería del centro de la ciudad, ubicada en la avenida Ilia, encontraron a una empleada encerrada en el baño porque no estaba registrada. El control se realizó por el gremio y el programa Relaciones Laborales, al conocer que habían trabajadores que cobraban por debajo de la escala salarial. Durante la inspección pidieron la apertura del baño, que supuestamente estaba clausurado. Los dueños argumentaron que no tenían las llaves, pero ante la insistencia de los inspectores, los propietarios reconocieron que habían dejado encerrada a una trabajadora que no se encontraba registrada. Así es. ¿Cuántas panaderías hay en la Ilia? No sé, a mí me viene una sola. Una en la sola, cabeza. No sé, una muy crocante. Pero bueno. Habría que ver, habría que estar atento, un poco pone en discusión el tema del trabajo en negro y también lo que en algún momento cuando charlábamos sobre los precios con Yamila, un oyente preguntaba sobre el sindicato de panaderos. Bueno, evidentemente este, como otro de los sectores de trabajo de la provincia, están sometidos a una precarización muy importante. Y aparte muchas veces son los mismos trabajadores y trabajadoras en negro que por miedo a no perder su trabajo, digamos, ese trabajo en negro, digamos, se encierran o se esconden en el baño en este caso, o dicen que están haciendo un favor justo ese día porque necesitaban ayuda, digamos, como que argumentan que ellos no trabajan ahí en realidad. Así es. Bueno, y la próxima noticia a nivel provincial se titula Huertas Comunitarias. Esta semana se realizaron cursos sobre huerta comunitaria y familiar a cargo de la Dirección de Promoción de Desarrollo Económico, Industrial y Comercio, dirigida por Daniel Sosa. Este espacio, en articulación con el INTA y Espacios Verdes de la Municipalidad, capacitarán en economía social y huerta. A estas capacitaciones se les sumarán cursos de embutidos y chacinados, pensando en una posible salida laboral. Además, desde el organismo a cargo de Daniel Sosa, se precisó que por intermedio de la Secretaría de Comercio de la Nación se está trabajando en un acuerdo para el arribo de una sucursal del mercado central a la capital puntana, y de esta manera acceder a precios más bajos y mercaderías directas de sus productores y productoras. Continuamos con Mi Primera Vivienda. Comenzaron las inscripciones para el plan Mi Primera Vivienda que implementó la Municipalidad de San Luis. El plan está destinado a personas mayores de 25 años, sin límite de edad, con un ingreso mensual superior a los 8.800 pesos. Y las cuotas a pagar serán de 2.083 pesos. Las casas serán construidas con fondos aprobados por Nación en el predio de la Granja La Amalia. Cada vivienda será en parcelas de 250 metros cuadrados y contarán con dos habitaciones. Las inscripciones van a estar abiertas durante 2 meses y el primer sorteo se realizará el martes 23 de diciembre y los martes siguientes hasta preadjudicar 100 casas. Las inscripciones se realizan en la dependencia municipal ubicada en Bolívar y General Paz desde las 8 horas de la mañana. Y la última noticia a nivel provincial que está en actual desarrollo es sobre el IFEDC. Se titula IFEDC tomado. Desde el miércoles por la tarde, el Instituto de Formación Docente Continua San Luis se encuentra tomado por estudiantes y docentes. El conflicto no es nuevo. Dos de sus docentes, Martín Aragón y Mauro Forlani, hace ya 3 meses que esperan certezas sobre su supuesto puesto de trabajo al haber sido observados por uno de los 3 jurados en su proceso de reválida. La comunidad educativa lo ha tomado como un acto disciplinatorio que intenta amedrentar a los que piensan diferente. Entre otros reclamos que realiza la comunidad educativa está la democratización de la institución. Piden que los cargos directivos se llamen por concurso. Hoy en día estos cargos son cubiertos por personal de confianza del Ejecutivo Provincial. En la misma línea del reclamo se pide la constitución de un cogobierno dentro del Instituto de Formación Docente que permita la participación de docentes, estudiantes y no docentes en la decisión del establecimiento. Ayer por la tarde se decidió continuar con la toma y hasta el momento se mantiene firme el estado de toma. Tanto las autoridades del instituto como desde el gobierno provincial no han acusado recibo de la crisis en el establecimiento y se niegan a dar respuesta a las peticiones que tanto docentes como estudiantes han estado realizando en estos días. Recién nos comunicábamos con Matías, que está allí en el IFEDC, nos decía que están en estado de asamblea en este momento, decidiendo, entre otras cosas, si ante la oferta del ministro de Educación de reunirse tanto con Martín como Mauro, que son los docentes afectados en esta situación, le solicita o les ofrece reunirse, pero si levantan la toma. Y la discusión en este momento está siendo si levantan la toma para reunirse o si siguen exigiendo, algo que me parece bastante lógico, que se acerque alguien del gobierno ya hace 3 días que están en situación de toma y hace 3 meses que están en situación de incertidumbre. Hasta ahora ni las autoridades del gobierno ni las autoridades del instituto se han acercado con ánimo de dialogar y de resolver la situación. Ayer quienes estábamos presentes presenciábamos un poco cómo merodeaba y daba vuelta a la gente de los directivos del instituto, pero más que nada para asustar y amedrentar a algunos de los docentes o estudiantes que estaban ahí realizando la toma. Lo que vamos a escuchar ahora y que nuestro operador nos va a pasar es una entrevista que realizó Noelia a Mauro Forlani, que es uno de los docentes que está afectado en esta situación, y luego vamos a seguir conversando un poco y tenemos otra entrevista más y seguramente iremos actualizando más información sobre la situación en el IFEDC. Así que compartimos la nota con Mauro Forlani. No. Estamos con el profesor Mauro Forlani, del profesorado de Ciencia Política del IFDC, que en este momento se encuentra tomado, precisamente, y él es uno de los docentes involucrados en esta toma. ¿Por qué se produce la toma? Bueno, básicamente la toma se... hola, ¿qué tal la audiencia de La Bulla? Pero bueno, estamos apurados por los problemas que tenemos acá. Básicamente la toma se produce por una serie de factores. Uno de los factores centrales es que hace 2 o 3 meses que estamos con la problemática de 2 docentes, el caso de Martín Aragón y el caso mío, Mauro Forlani, esperando el resultado de la reválida. Digamos, estábamos en duda en la reválida y de Educación Superior nunca nos han dado una respuesta. Bueno, en el caso de Martín y en el caso mío también, o sea, no estamos cobrando, digamos. Hemos ido a plantear una Educación Superior que nos liberen el cobro en liquidaciones, pero tampoco nos dan respuesta. No sabemos en este sentido, concretamente en estos casos, qué sabe el ministro, el gobernador, digamos. Ayer fuimos a hablar con ellos a la salida del acto y le dijimos, desde nuestra situación de precarización laboral, digamos, de falta de estabilidad, se ha rebalsado a partir de que han puesto a esta persona, a Givetti, claramente, a Givetti en el cargo de jefe de Educación Superior, que nos ningunea, que nos maltrata y que nos tiene en una incertidumbre laboral total y que no libera nuestros sueldos en la parte de liquidaciones. Ese es uno de los motivos. ¿Eso qué conlleva? O tiene como fondo la falta de estabilidad laboral, que hace que los docentes no quieran perdurar en el instituto de formación, en nuestro instituto de formación. Entonces quedan huecos, quedan tiempos muertos donde los alumnos se ven perjudicados por la falta de docentes o porque se colocan docentes que no están lo suficientemente preparados, digamos, porque son como parches, digamos, y donde eso trae como consecuencia la baja de la calidad educativa. Por un lado tenemos docentes que van, que vienen, que no, por la falta de estabilidad laboral, y por otro lado tenemos que los que se quedan están sobresaturados de asignaturas, sobresaturados de materia, y eso conlleva indudablemente una baja de la calidad educativa a tiempos muertos, hasta la llamada de nuevos concursos por tiempos eternos que tiene la administración. Eso conjuntamente, los estudiantes están pidiendo también, conjuntamente, digamos, la cuestión edilicia, ustedes vieron las imágenes de la inundación, digamos, además está decir, que acá que podría quedar la mitad de la gente electrocutada. Y bueno, y también una falta de democratización del IFDC, en el sentido de que las autoridades todavía son elegidas, digamos, prácticamente a dedo, digamos, desde el gobierno, y si bien hace 2 o 3 años se han mandado proyectos de democratización para los IFDC a nivel nacional, acá no se le ha dado cabida. Básicamente son esas las problemáticas que tiene hoy el instituto. Bien, y a nivel concreto, se habla, recién en la asamblea se hablaba, docentes que hablan de que no hay estabilidad laboral, y directivos que estaban en asamblea, una preceptora que planteaba que ella sí tiene estabilidad laboral, y al mismo tiempo los alumnos que comentan que el cuerpo directivo de la institución anda aula por aula hablando de que hay estabilidad laboral y que los docentes que están involucrados en este conflicto en realidad no cumplían con los requisitos. ¿Vos qué me podés explicar al respecto de esta disyuntiva y de este planteamiento que hace el accionar al mismo tiempo del cuerpo directivo? Bueno, no, en este caso es un administrativo, una tinguería, o sea, estabilidad laboral no hay, digamos, y la reválida como están planteadas es para, digamos, ponerte un revólver en la sien y para ver si seguís trabajando o te quedas en el infierno de la desocupación, digamos. No hay estabilidad laboral, y la reválida está como un mecanismo de extorsión más que como una evaluación democrática. Viene un burócrata del gobierno que nunca nos vio dar clase, que nunca nos vio hacer las actividades, y aún cumpliendo con las actividades de investigación, de capacitación y de formación inicial, que es lo que hemos hecho nosotros con Martín, te corrigen una coma, una cuestión de formato, una tiringuería, una cosa absurda que no hace la calidad educativa, y te pueden dejar afuera del sistema educativo. La calidad educativa tiene que ver con la profundidad del conocimiento, y eso te lleva, eso tiene que ver con que uno se dedique a leer, a capacitarse, o a dedicar por ahí recursos, a hacer cursos de posgrado o doctorado. Pero ¿qué gana va a tener hacer un doctorado si tiene que que está pensando en ahorrar porque no sabe cuándo te echan, para pasar después el momento. Todo un absurdo, digamos, un absurdo total, digamos. Y en tu caso has tenido sobrecarga de actividades porque has estado dando incluso más materias de las que te correspondían. ¿Cómo es el funcionamiento de los docentes? ¿Están sobresaturados de actividades en el IFDC? Y eso es lo que yo te decía, era que los docentes se van, los docentes buscan mejores oportunidades laborales o mayor estabilidad laboral en otras instituciones, y los que quedamos acá quedamos sobresaturados con actividades, tratamos de poner el pecho. Hemos llegado a estar hasta 3 materias por cuatrimestre, una locura. 3 materias por cuatrimestre a distintos grupos, una locura pedagógica, tanto que se habla de la mejora pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, una locura total. Entonces, ese es el panorama, digamos, un panorama ya que se viene amontonando desde hace años, que se viene acumulando desde hace años, pero desde que asumió esta jefa de educación superior, Civete, se ha agudizado, porque encima la mina, digamos, intratable, y ningunea, maltrata, no da soluciones administrativas normales, que son de la cotidianidad. Todavía estamos en un limbo laboral, no estamos cobrando, no sabemos si seguimos trabajando. En el caso de Martín me parece que no figura en el acta. En el caso mío yo estoy de licencia psiquiátrica, la frutilla del postre, toda esta situación me ha desencadenado problemas psicológicos. O sea, así nos tienen, digamos, los docentes de la provincia. ¿Y cómo siguen las acciones concretas aquí en el IFDC? Bueno, hoy estuvimos en asamblea a la mañana y a la tarde seguimos con la toma y en asamblea esperando que nos den respuesta, por lo menos a estas soluciones, a soluciones concretas, en principio que nos garanticen la liquidación de sueldo, Martín y a mí, en principio, para empezar con algo. Después, dando vuelta, vamos a girar en torno a la cuestión de fondo que tiene que ver con la estabilidad laboral y sumado a la cuestión de la democratización de la IFDC y a las cuestiones de edilicia. Digamos, pero que nos vayan dando algún gesto de... Lo ideal sería, en primer gesto, serían que echen a Civetti del cargo, o sea, para tener otra persona donde se pueda tener un diálogo. Ese sería el primer gesto más o menos contundente, digamos. Claro, porque ayer cuando ustedes irrumpieron en el acto de colación, ahí en el Puente Blanco, los funcionarios hablaban de dialoguemos, vamos al diálogo. Bueno, y trataban a los que estaban allí manifestando como de personas que carecían de diálogo, irracionales. Pero esta situación, como la hemos venido hablando en la bulla, también que ya lo hemos hablado a este caso hace más de 3 meses que viene. O sea que el diálogo, ustedes lo han solicitado, ¿cuántas veces han ido a Educación Superior? Nosotros no hemos cansado de ir a hablar de Educación Superior para que nos dé la solución sobre nuestra cuestión laboral y no hay vuelta, hay un ninguneo permanente. No avisa al área de recursos humanos de liquidaciones que nos liquiden el sueldo, estamos sin cobrar. Y esto fue lo primero que más allá de las cuestiones ideológicas que tiene que ver con la precarización, la falta de calidad educativa, la precarización laboral, la falta de estabilidad, a ellos no les entran balas porque tienen una visión totalmente neoliberal de la educación, una visión de mercado. Lo que le quise hacer entender al gobernador y al ministro, que estaban totalmente sorprendidos, yo les dije, y esto lo ha generado su jefe de educación superior, Civetti, lo ha generado ella. Esta agudización del conflicto de institutos que estaban, digamos, relativamente mansos, por decirlo de alguna manera, poco crítico, lo ha generado la jefe de educación superior. Claro, ¿ustedes saben la jefe de educación superior que tienen? Y ellos me dijeron, bueno, no sé, no quiero ser ingenuo, pero me dijeron, es intachable, no, me dijeron, bueno, ya vamos a ver, no sé, por ahí ya saben lo que tienen, digamos. Bien, bueno, entonces, en una sociedad que se maneja de manera panóptica sus instituciones, vos nos estás relatando que aquí, desde Educación Superior, está exacerbado el ejercicio de poder, está claro, ¿verdad? Es un ejercicio, o sea, autoritario, despectivo a los docentes, paternalista, maternalista, patriarcal, de ninguneo permanente. Los docentes somos como niñitos de 5 años, parece una maestra ciruela autoritaria. No, no, realmente es absurdo. No resiste análisis, es absurdo lo que estamos pasando. Realmente es absurdo, es patético. Si uno ve, qué sé yo, si uno dice, bueno, ¿cuáles son los motivos para no revalidarte? Ya a esta altura hablar de los motivos para no revalidarnos. Tenemos todas las actividades cumplidas. Formación inicial, capacitación, investigación. Que pregunten a los alumnos cómo somos nosotros dando clases acá. Que pregunten a los alumnos qué visión tienen de nuestro accionar dando clases acá. Que le pregunten a veces somos buenos o qué tipo de profesores somos, si no estamos dedicados. Que le pregunten, realmente lamentable. O sea que la toma continúa, a las 5 de la tarde hoy hay otra asamblea. Sí, la toma continúa sin ningún tipo de actividad, simplemente de sumamos concientización, de invitar a todos los docentes y a la comunidad, y se va a tomar una decisión en la asamblea de la tarde, digamos. Y un hecho histórico en el IFDC, que haya una toma contundente como no ha habido antes. Realmente en ese sentido yo quiero felicitar a los profes y sobre todo a los estudiantes que se han movilizado, que han concientizado, que han actuado de forma organizada o espontáneamente. Realmente esta es una nueva generación, esta generación de chicos de esta década es realmente muy politizada. Realmente felicitaciones, digamos, por el accionar de los estudiantes que realmente están haciendo cosas. Escuchábamos ahí a Mauro Forlani, que es uno de los docentes afectados. Contaba un poco, esta entrevista la realizó Noelia ayer, por eso hablaba de la toma y de la continuidad de la toma. Igual actualmente nos informa Noelia que está allá, que siguen en asamblea, donde se está por definir si aceptan la invitación del ministro o no, y a condición de que levanten la toma. Así que igual va a ser un tema que lo vamos a seguir charlando. Tenemos otra entrevista que vamos a compartir en minutos nomás con un estudiante que participa del centro estudiante del IFDC, que también está tomando forma activa ahí en la participación de la toma. Y bueno, simplemente igual antes saludar a Yamila, que se nos ha sumado a los micrófonos. ¿Cómo estás, Yami? Todo bien, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Ha llegado Yamila y han llegado las noticias también del barrio, así que en un ratito estaremos hablando con Yamila y también con Gladys, que van a estar informando sobre el fútbol y sobre algunos problemitas líquidos, por así llamarlo, que están teniendo en el barrio. Así que le vamos a pedir a Jebus que nos dé una pausa para que descansemos las gargantas y luego continuamos con la grieta alerta. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Minutitos tarde, nos vamos a extender algunos minutitos más. Las radios que toman el Enredando y que tienen su programación, las saludamos y le mandamos un abrazo grande, como por ejemplo a la gente de La Bulla de San Luis, que nos deja un mensaje que dice: los estamos escuchando desde el barrio Aeroferro de San Luis. Aguante Enredando las mañanas, abrazos Cumas y Cumpas. La verdad es que nos emociona que estén ahí. Nos emociona, realmente nos encanta que estén ahí, nos hace más fuertes para enfrentar cada mañana con estas noticias del Enredando, que a veces son duras, pero estamos acá. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias. Seguimos en la Grieta Alerta. Escuchábamos recién un saludo, un doble saludo. Partió de un saludo que nuestro compañero Matías, junto al resto del equipo, le enviamos a la gente de Enredando las Mañanas de la RNMA, que es un programa que nosotros retransmitimos previa a la transmisión de la Grieta Alerta. Ellos lo recibieron y también en vivo nos mandaron un saludo, muy emocionados de que lo estemos escuchando desde acá de San Luis, desde un barrio de San Luis, ellos allá en la capital federal. Entonces repetíamos el agradecimiento, un doble saludo. Y bueno, ahora vamos a continuar con la Grieta Alerta, acá por la www.radiolabulla.com.ar y por FM 100.5. Luciana, ¿cómo estás? ¿Vos bien? Te veo que me estás. ¿Y vos, Yami? Todo bien, quiero saber cómo está el equipo. Gladys está que se nos va, pero porque está como muy engripada, ¿no? Me quiero ir a dormir. No, mentira. Estoy bien. Está bien. Estoy contenta. Es importante. Sí, digo, se nos está desvaneciendo. Se nos desvanece todo el equipo. Es que me cuesta no hablar, ¿viste? Entonces, quedo ahí. Bueno. Vamos a tratar de cerrar con el tema del IFDC para darle paso a muchas de las otras informaciones que tenemos. Tenemos una entrevista más que queremos compartir con ustedes, mucho más cortita, que estuvo haciendo otro compañero que se sumó al trabajo de cobertura en estos días, allí en La Toma, que es Luis, que estuvo charlando con un estudiante que se llama Benicio Márquez, que participa del Centro Estudiante. Muy activo ha sido la participación de los estudiantes, particularmente la de él, y estuvimos charlando con él un ratito, así que la vamos a pasar. Y que Bus nos va a facilitar el audio y luego seguimos con la Grieta Alerta. Mi vida es crítica, no tengo paz. Sí, estamos 2 de octubre y bueno, se está tomando el IFDC, Instituto de Formación Docente Continua acá de San Luis, y bueno, un poco queríamos que nos cuentes, te presentes primero y que nos cuentes cómo se va desarrollando, digamos, esta lucha. Se va desarrollando con complicaciones, estamos firmes, ¿sí? Hemos recibido en el día de hoy la ofensiva de las autoridades de declarar que hay actividad normal. Hemos recibido la ofensiva de una parte minoritaria de los docentes de forzar a los estudiantes a seguir tomando los exámenes, seguir con las clases a pesar de la medida que estamos tomando, pero la medida se está haciendo efectiva. Cualquiera que ande por el IFDC se da cuenta de que las actividades no son normales a pesar de lo que declaran las autoridades. La asamblea de la mañana, que se había hecho ayer en el turno tarde y ahora el turno mañana, que son otras carreras, acaba de decidir continuar la toma, y estamos firmes defendiendo las fuentes laborales de nuestros compañeros docentes y las mejoras educativas para nosotros. Muy bien, bueno, empezó ayer la toma, ¿no? Si bien empezó ayer, los conflictos un poco ya se vienen desarrollando hace un par de meses, y bueno, un poco que cuente sobre qué se tratan esos conflictos, digamos, y uno de los puntos, por ahí, si podés desarrollar de esta asamblea o de las asambleas pasadas, digamos, eso creo que eran 5 puntos más o menos que los podés ir desarrollando. El conflicto viene concretamente con los compañeros docentes desde antes de las vacaciones. Se hace una reválida de sus cargos, ellos están regidos por un decreto que reglamenta estas reválidas. Se hace una reválida y hay concretamente con un compañero, dos del tribunal recomiendan la reválida, y una abogada, evaluando un profesor de teatro, no recomienda la reválida, y desde ahí el compañero entra en una situación de incertidumbre sobre su fuente de trabajo, que se ha empeorado desde que hace un mes y medio que él no cobra su sueldo, ¿sí? Entonces, ese es el primer detonante de la situación que estamos viviendo hoy, y se suma de lo que venimos luchando desde hace años en este instituto, que es la falta de infraestructura, el avasallamiento de nuestros derechos por parte de las autoridades de muchas formas, pero concretamente se avasallan nuestros derechos desde la desinversión que hace el Estado en el IFDC. El IFDC es supuestamente una institución educativa modelo, y acá vino el ministro de Educación a montar un circo diciendo que había 5.200.000 pesos en obras para el IFDC, y unos meses después no hay ni un ladrillo puesto y se inunda el IFDC hasta las rodillas y corre riesgo nuestra vida, porque podría haber acá habido un accidente y podría haber muerto gente electrocutada. Esa, así es de grave la situación, y esa suma de situaciones hace que hoy estemos tomando el IFDC. Así de grave, digamos, hay varias cuestiones acá en la provincia, pero nunca le dan bolilla, digamos. Acá uno va haciendo varios reclamos, digamos, y si no toma medidas de esta naturaleza, digamos, con esta fuerza, no, nunca van a hacer eco, digamos, de los reclamos, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión que se extiende, digamos. Este gobierno provincial son los gobiernos provinciales. Si vos te corres a Córdoba, al Chaco, a Formosa, es exactamente lo mismo. Hay que salir a la calle. Es el gobierno nacional también, el gobierno federal. Hay que salir a la calle porque si no, las respuestas no vienen. La pelota se patea para adelante, las obras se van a hacer más adelante, las mejoras se van a hacer más adelante, la democratización ya viene, la liberación ya viene, pero nunca, nunca viene, y vos lo que realmente tenés que hacer es tomar estas medidas. A nosotros no nos gusta suspender las actividades de clase, porque nosotros venimos acá a formarnos como docentes. Ahora, también entendemos que una faceta de nuestra formación es defender esta institución, defender la educación pública, y defenderla significa que si tenemos que perder días de clase para que se solucionen estos problemas, los vamos a perder, y no van a ser desperdiciados si estos problemas se solucionan. Si las autoridades no quieren escuchar, no quieren hacer oídos sordos a esto, con la comunidad del IFDC van a tener un problema. Con la comunidad del IFDC, organizados como estamos ahora, van a tener un problema, porque hay ganas de luchar y hay mucho de inconformidad y hay organización. Estamos organizados. Y aparte vimos, digamos, que fue una asamblea bastante numerosa, casi 100 estudiantes, entre estudiantes y profesores, digamos. Entonces es algo que bueno, que tienen que ver, que tomar en cuenta, y que no le tienen que hacer tanto caso al gobierno provincial, ¿no? Porque por ahí meten mucho miedo a los chicos, meten miedo entre los docentes, entre sus colegas, digamos, y que no se tiene que luchar, se tiene que venir, hay que educarse, hay que dar las clases, y bueno, las cosas que pasan se irán a solucionar en algún momento. El gobierno provincial se va a jugar a debilitarnos, se va a jugar a dividir la lucha de las reivindicaciones que tenemos concretamente los estudiantes con las que tienen los docentes. Estamos muy unidos con los compañeros docentes. Hemos llevado a través de los últimos años un proceso en el que hemos comprendido que su lucha es nuestra, y que nuestra lucha es que estamos todos en la misma, ¿sí? Acá hay verdadera y real solidaridad de trabajadores y estudiantes, y hay unidad, porque también muchos de nosotros, antes de terminar de recibirnos, ya somos laburantes docentes, porque el sistema educativo acá en esta provincia, y en San Luis particularmente, carece de docentes. No hay. Entonces, muchísimos de los que todavía no estamos recibidos, entramos a laburar las escuelas por esto, digamos. Porque el sistema educativo tiene grandes falencias. El que no lo quiera ver, que se pase por la escuela, y el que quiera, invitamos a los que se quieran acercar, porque no nos vamos a quedar tomando mate acá, sino que vamos a seguir debatiendo y tratando de buscarle soluciones a esto. Si quiere acercar al IFDC, acérquese, y acérquese los espacios que vamos a tener para construir, para deconstruir, para cuestionar esta realidad del sistema educativo, que va mucho más allá del IFDC. Esto es puntual, y queremos que nuestras problemáticas se resuelvan, queremos que nuestros compañeros docentes vuelvan a cobrar y se los reinstaure su cargo y puedan dar clases, y queremos las mejoras para el IFDC, pero sabemos que esto es una lucha que es mucho más grande, que tiene que ver con el modelo de educación en la provincia y en el país, que tiene que ver con el modelo de país y con qué se prioriza ¿con qué se prioriza, digamos? ¿Vamos a priorizar la educación? ¿Vamos a priorizar el pago de la deuda externa? ¿Qué vamos a priorizar? Bueno, muy bien, muchas gracias. Así pasaba un estudiante del IFDC, Benicio Márquez, que nos comentaba un poco cómo estaba la situación. Le vamos a dar un cierre momentáneo al tema del IFDC, que sigue tomado y siguen discutiendo la necesidad de que las autoridades del gobierno provincial los escuchen. Tanto Noé como Matías están allá, así que nos van a mantener al tanto sobre lo que va sucediendo durante la tarde en el tercer día de toma, y que parece ser que o todo indicaba que iba a seguir de esta forma, y bueno, habrá que ver cómo viene el fin de semana y bueno, a ver cuándo dan el brazo a torcer los funcionarios que no se han hecho presentes. Y para más información sobre la toma, sobre este tema, y que seguramente vamos a ir subiendo a la página, pueden visitar radiolausa.com.ar, que ya hay un par de notas subidas, entrevistas. Estas entrevistas van a estar subidas también. También pueden ver fotos o visitar el Facebook de Radio La Bulla, donde hay fotos de los distintos días en que se ha, digamos, venido aconteciendo este acontecimiento en el Instituto de Formación Docente Continua. Y lo otro que tenemos para cerrar anunciar. Este bloque y anunciar es sobre los juicios. Tiene que ver con el segundo juicio que se está realizando en San Luis por crímenes de lesa humanidad. Es para comentar, para informar que se están realizando las audiencias. Hoy comenzaron y van a ser todos los días jueves y viernes del mes de octubre a partir de las 10 horas hasta las 18 horas. En el Tribunal Oral Federal de San Luis, que se encuentra al lado del Correo Argentino. Y para poder presenciar los alegatos hay que presentarse con el DNI en mano. Y esto es importante, digamos, acompañar a las víctimas y a los testigos que están brindando su testimonio para poder construir digamos, la memoria, la verdad, la justicia de todo lo que sucedió en nuestra provincia durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, y ese tema lo seguiremos trabajando en la continuidad de las semanas. Y bueno, ahora vamos a descansar un poco con música. Acá Yamila nos tiene preparado algo. ¿Qué será? Y vamos a escuchar ahí Crudas Cubensis, Eres Bella. Ah, mira, qué bien. Bueno. Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así. Nunca aquí. Me fui. Chardas, mecate, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo. Artificio de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deja esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojera como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he felado por 2 pesos sonada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente, siente. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Guerreras ancestrales, pasa cruda, echando pila. Supe que reales, pa' que tu final es mía. Nos llaman carne madura, abre tus ojos sin lente, la vida constantemente dura. Machismo, idéntico sistema de esclavitud, interioriza. Tu cuerpo no es tu única virtud. A Amazonas de 21, cruda es y será tu desayuno, almuerzo y comida, no más opresión, mujeres unidas, fuerza multimundial, sácanos el pie, varón, déjanos protagonizar, criatura de la tierra, cordón umbilical, eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz, eres bella siendo tú, cuerpo no es, única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Hemos estado en una larga siesta mítica creando seres reales. Y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será, ¿será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad? Info vanguardia, mujeristas marcando pautas, concretando manifiestos, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es, única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es, única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Bueno, y pasaban dos músicas. Al final un super metal. Pero escuchábamos antes a Crudas Cubensi, música que nos va eligiendo, y le queremos dejar un saludo enorme, ya de estar por llegar, a Eli, nuestra otra compañera que suele operar y que ella se encarga de elegir la música todas las semanas, así que le mandamos un abrazo muy grande, y bueno, siempre agradecidos por la música que nos hace escuchar. Ernesto, una tarde nublada. Hace frío, hace calor. Ahí volvió el micrófono. Lo que pasa es que están haciendo como un trasplante de micrófono en vivo. Pero sí, nuestra compañera Gladys, que anda como media enfermucha, dijo algo sabio recién. Dice, hace frío, hace calor. ¿Es así o no? Así que, bueno, igual vamos a ponerle un poco de seriedad a este segmento. Tenemos algunos comentarios y noticias a nivel barrial y también sobre el fútbol. Pero vamos a empezar con vos, Yami, que cuando llegabas nos comentabas de algún problema que tienen allá en el barrio de ustedes. Sí, Ernesto, es el problema de siempre, de todos los días, que con los climas, con el calor que se aproxima, empieza a ser más frecuente y más grave el problema, porque hasta la hora que me vine yo, 3:30 de la tarde, no había una gota de agua en lo que es del lote 114 al 122. Ajá, mira. Ni una gota de agua, así que los vecinos molestos, como ya lo llevan, digamos, al problema de rastra, pero siempre molestos. Y aparte, nosotros comentábamos ahí entre los vecinos que, imagínate vos, en esa cuadra hay un niño que tiene leucemia y un señor también que necesita un trasplante, y no son las mejores condiciones que tienen de vida, les falta el agua. Sí. Fundamental, así que va, no sé hasta cuándo va a seguir esto, pero ni una gota, ni en horas de la mañana, hasta las 3 de la tarde no había agua. Y que ya venía, bueno, además de que viene de viejo, de problema viejo ya en la zona, vos comentabas la semana pasada, ya tenían este problema de que cuando tienen agua, en realidad es poca, entonces sí. Abre uno el agua o se pone tal vez a utilizarla y se le corta al vecino. Entonces, o casi no le debe llegar, le debe llegar muy poco. Sí. Y así sucesivamente hasta que a alguno de los vecinos en la cadena no le llega nada. Entonces empiezan los problemas internos ahí entre vecinos. Entre vecinos. Y vecinas, como vos comentabas la semana pasada, que hasta ahora el municipio no se ha hecho presente. No se ha hecho presente, han presentado notas. Uh-huh. Y bueno, la última respuesta que nos dieron es que de hacer algo tienen que romper todo el asfalto que pasa por algunas partes del barrio. Que es muy poco, son 4 casas que tienen calle y en el asfalto. Y bueno, nos dicen que es problema de la otra gestión, que ya viene con problema de la otra gestión. Entonces, no se hacen cargo, se tiran la pelota entre ellos y no se hacen cargo. Sí, sí. Y incluso, no sobre este tema, pero sobre lo que vos estás comentando recién, digo, cómo se culpan de una gestión a la otra. En la semana tomaban como una noticia que el municipio había terminado una obra de la gestión anterior, digo. Entonces, sí. Cuando les conviene, en realidad sacan a relucir que pueden concluir una obra de la gestión anterior, y cuando no les conviene, ya sea por una cuestión de inversión, de votos, o anda a saber por qué, no son capaces de remendar los evidentes problemas que tuvo la otra gestión acá en el barrio, en el Aeroferro. Digo, el problema del canal no es un problema actual de la gestión de Ponce, sino que viene de mucho antes, pero sí fue tema de campaña de Ponce y no se ha terminado, y con las tormentas que están viniendo, como la de la otra vez, la verdad que es muy problemático para los vecinos, digo. Y como vos decías al principio, sobre todo esta cuestión de que vienen los meses de un poquito más de calor, digo, ya viene noviembre, diciembre, ni que hablar más en el verano. Y el problema del agua y de la escasez, si ya a esta altura del año no tienen agua, no quiero imaginar cuando llegue más el verano, ¿no? Aparte, qué sé yo, hay vecinos que pueden comprar el agua envasada, claro, que viene, y hay muchos vecinos que no, y bueno, se torna un problema, hay muchos niños en la cuadra, y bueno, es todo un tema, y con esta también con gente enferma que, claro, necesita. Y bueno, todos hacen oídos sordos. Así es. Sobre todo el señor Magallanes, que es el encargado de Cerva. Que ya sé que no es el único barrio que presenta este problema, ¿no? Uh-huh. Ayer justamente estaba escuchando vecinos del barrio Los Vagones, que también tenían problemas de cloaca, que no tienen todavía las cloacas, y también de agua, que están pasando por lo mismo. Claro. Las cloacas fue un problema que se solucionó en parte del Aeroferro. No todo el Aeroferro tiene cloacas. Claro. Que también es... bueno, son cosas básicas. Sí, estamos en el año 2014. En 2014 y estamos hablando... cosas básicas. No, y sobre todo con cuestiones como las que suelen enunciar públicamente tanto las distintas gestiones, de que tal vez, digo, regalan, qué sé yo... cientos de miles de bicicletas, o digo, hacen una publicidad extraordinaria con el tema del wifi o los carnavales, etcétera, etcétera, que digo, más allá de que algunos pueden decir está bien, otros pueden decir está mal, digo, hay un desequilibrio en la balanza, como decía, año 2014, hay barrios que tienen graves problemas de cloaca o no las tienen, digo, acá lo del Aeroferro que vos lo marcás es así, digo, sí. Acá te alejas un par de casas para el lado del barrio tuyo, del 292, y ya ahí hay casas que no tienen cloaca, y con el tema del agua, del canal, digo, hay un combo que se arma, la falta de agua o el exceso de agua en una tormenta, sí, la no existencia de cloaca, y que el declive va para aquel lado, y el canal está mal hecho, y eso es un río muy desagradable, y bueno, la verdad que ya es hora de que tomen nota en el asunto y que se presente alguno de los funcionarios, digo, eso es como urgente, digo, es un tema que lo venimos trabajando desde que comenzamos. Sí. Y existe hace años. 12 años. Claro, exactamente. Así que esperemos que tomen cartas en el asunto, la gente que se debe hacer cargo. Así es. Y bueno, y para cambiar en realidad como el enfoque de la información, pero seguimos acá sentados en el barrio, en el Aeroferro, Acá Gladys nos va a comentar las novedades en torno al fútbol infantil. Así es, Ernesto. Me parece que tu micrófono no... Ahí está. Funciona. Hay alguien que tiene algo en contra tuyo. Sí, me parece que son esos chicos. Llegó que Eli. La chica que llegó, me parece que... Llegó Eli. Ah, no, ella dice que no, que ella lo arregló. Ah, muy bien. Entonces ya arreglaremos cuentas. Muy bien. Bueno, te comento que, y le comento a la audiencia, que este sábado 4 estará jugando el infantil en la EFI Junior de local. Rival La Punta, categoría cuarta, a las 10:30 horas. La categoría 2003 a las 12 horas. La categoría 99A a las 13:30. La categoría 2002 a las 15 horas. La categoría 2006 a las 12 horas. Y la categoría 2005 a las 13:30 horas. Esto siempre tienen que estar una hora antes en la cancha, los chicos. Y el día domingo 5 del 10, en cancha de Ejército Argentino, estará jugando la categoría 99B de la EFI contra Unidos del Sur a las hora 12 del mediodía. Así que eso es más o menos lo que tenemos para este fin de semana en respecto a fútbol infantil. ¿Vamos a tener cobertura o si tu estado de salud mejora? Y supongo que sí. Mucha fuerza no te queda, me parece. No, pero tengo que estar ahí. Ah, muy bien. Tengo que estar. Bueno, entonces alguna entrevistita. Así que alguna entrevistita vamos a tratar de... Y tenemos todavía deudado lo que charlábamos la semana pasada sobre hockey. Sobre hockey, porque los profesores, te cuento que este fin de semana ahora actualmente están en Córdoba. Ajá. Están jugando allá. Ayer habían jugado y había ganado por federación. El equipo de varones, la sub-16, había ganado ayer. Hoy día me parece que jugó con Chile y no pudieron ganar, pero bueno, siguen igual. Estamos hablando en el campeonato de hockey. ¿Cómo se llama el club? El hockey de San José, de Federación. O sea, de Federación son todos los equipos. Ajá. Sino que van chicos del San José también. Así que practican acá que practican, eligen todos los chicos que llevan Federación, los elige de distintos clubes. Pero son los varones. Los del barrio son los del que practican barrio, sí, allá de acá del San Olivares. José, sí. En los Olivares sí, tienen sí. La canchita. Es la sub-16, la categoría que está jugando, así que van a estar todo el fin de semana en Córdoba, así que les deseamos mucha suerte y acá los esperamos. Así es, bueno, y nosotros vamos a continuar con el programa, nos queda mucha información, nos quedan muchos segmentos, ya tenemos los invitados musicales, tenemos a Herejes de Antaño que ya se está haciendo presente acá en nuestros estudios. Agradecemos a Jorge, por lo menos, que es el que alcancé a ver que había llegado, y agradecemos su presencia. Pero bueno, tenemos que, para llegar ahí, tenemos que pasar todavía, por otros segmentos. Otros segmentos todavía. Recordamos radiolabulla.com.ar y FM 100.5. ¿A dónde nos pueden visitar también? La dirección de acá, ¿la tenés vos ahí a mano? Sí, la tenemos acá. Dirección es en la Casita Cultural, Granaderos Puntanos 1377, y algún teléfono para comunicarse por mensajito de texto es... Ah, lo tengo que decir yo, sí. Muy bien, 2664-62-6429. Esta es una tarde muy relajada. No tenemos a Noé, que siempre nos marca el ritmo. Que apuntala todo. Le mandamos un cariño muy grande. Y a Matías también, que sigue en la cobertura ya en el IFDC. Pero sí tenemos a la... A la fotógrafa. A la fotógrafa que está reemplazando a Mati. Luciana. Lucy. Muy bien. Y tenemos la buena onda de hacer el programa todos juntos. Ah, muy bien, muy bien. Le gustó hacer todos juntos porque somos 25 acá adentro. Muy bien. Todos. Así que bueno, vamos a darle continuidad al programa. Viene el segmento de poesía, así que se nos prepara nuestra poeta. Y bueno, Jebus nos va a conducir con algún separador y alguna musiquita. Y allí nos adentramos. La canción. Vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. Thank you. Pensé regalarte el sol, pero lo veo en tus ojos cuando me miras para decirme cosas lindas. Pensé en bajar la luna y traerla a tu ventana, pero está en tu sonrisa cada tibia mañana. Pensé que el arco iris atrapar yo podría, pero todos sus colores los tiene tu suave piel. Pensé que tocar el cielo cerrando los ojos con mis manos podría, y el lucero te traería. Contigo descubrí en verano se ven los colores del cielo luminosos y radiantes, como si fueran a enardecer. Al llegar otoño, aquellas rosas que esperaba sin querer se marchitan, pero luego nacerán otras. Al llegar el invierno, los pájaros sienten frío y buscan un refugio donde encuentran abrigo. Al llegar la primavera, vuelven las rosas rojas y de colores. Se puede sentir su perfume. Bueno, y con esto le doy buenas tardes a la audiencia con un poema más de Brisa, como cada viernes. Hoy estoy elegido este mes para leer un poema de Malca Bentivegna, el cual se titula Carta a mi segunda madre. Por mis días que eres la segunda, pero por mis noches que eres la primera. La más edificada por los pájaros, tus manos no marcaban las hojas de papel, tus manos de nocturna deshojaban árboles. Ayer no estabas y te esperé, tenía para decirte qué cosas del verde me hastían y de mi siesta del pan que me hieren. Diosa del sol arrastrado por las sombras, un niño herido corre a brazos del silencio, buscándote los besos, la risa, la silente soledad que ofrendabas al trabajo, al frío del agua, al polo nocturno de tus días. Bueno, y con este poema que voy a darle gracias a la audiencia por escucharme cada viernes en este segmento de Un Poema con Brisa, y les dejo mis saludos y espero volver a reencontrarme el próximo viernes. Gracias, hasta el viernes. Afrorumba chilenera, sandunguera y cumbiambera, flor de palomillas son tu vereda. Noche que un día cualquiera me cuenta la chinganera, historia del bravo que hallé en la rueda, Santiago los tambores van a iluminar la noche, esa larga noche del ayer y de las crudas balaceras. Que vuelvan las romerías y la primavera, no sirva pa' florear otra carreta. No hemos dejado de creer que esta situación es dura, que nos sobran las razones pa' cantar nuevas canciones y volver a florecer. No hemos parado de soñar, y a pesar que pasa el tiempo, ya no hay miedo a equivocarse, ya no hay miedo a resbalarse, ni miedo a desafinar. Solo la sonrisa se nos cae algunas veces, mi amor. Chilenera, cumbiera, sandunguera y hip hopera, flor de palomillas son tu vereda. Noche que un día cualquiera me cuenta la chinganera, historia del bravo que allí en la rueda, Santiago los tambores van a iluminar las noches, esa larga noche del ayer y de las crudas balaceras. Que vuelvan la romería y la primavera, no sirva pa' enflorear otra carreta. No hemos dejado de creer que esta situación es dura, que nos sobran las razones para cantar nuevas canciones y volver a florecer. No hemos dejado de soñar, ya a pesar que pasa el tiempo, ya no hay miedo a equivocarse, ya no hay miedo a rebalarse, ni miedo a desafinar. Solo la sonrisa se nos cae algunas veces, mi amor. Solo la sonrisa se nos cae. Mi voz se enamoró al sonido del pandero y al tumbao del acordeón. Mi voz se enamoró al sonido del pandero y al tumbao del acordeón. Mi voz se enamoró. Mi voz se enamoró. Mi voz se enamoró al sonido del pandero y al tumbao del acordeón. Mi voz se enamoró. Hola, soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, Radio Comunitaria. Hey, si es una utopía, ¿por qué tira la policía? Y seguimos acá en La Grieta Alerta, siendo las 16:23 horas. Una tarde nublada, pero llena de información, de música, con los invitados ya musicales ya presentes. Así que acá esperando. Hace un ratito que escuchábamos Juana Fe, ¿era? Juana Fe y Nano Esther. Ajá. Afro Rumba. Mirá vos, así es. Esta es la música que nos comparte nuestra compañera Eli, siempre muy agradecidos. Y bueno, vamos rápido porque nos queda todavía un ratito y ya los músicos están esperándonos. Y tenemos algo adeudado de la semana pasada que habíamos empezado a presentar. Era una entrevista con el director de la película documental Desierto Verde, que es Ulises de la Orden. Él estuvo la semana pasada acá presentando el documental organizado por la Asamblea del Buen Vivir, ahí en el gremio ADU, se hizo la proyección de la película. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, y la semana pasada habíamos empezado a presentarlo cuando llegó el invitado musical y tuvimos que interrumpir la grabación, o en realidad la presentación. Así que hoy vamos a escuchar a Ulises de la Orden con su documental Desierto Verde, que trabaja la problemática del monocultivo de la soja, que se ha extendido por toda la por todo nuestro país y por todo el mundo. Así que bueno, invitamos a la audiencia a escuchar a Ulises de la Orden. La lucha podrá cambiar la tendencia de los patrones. Bueno, estamos acá con Ulises de la Orden. Él es el director de la película Desierto Verde. Estamos acá en San Luis, en el salón, en el gremio del ADU. Y bueno, vamos a charlar un ratito con él. Buenas noches, Ulises. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Estamos acá estábamos comentando recién en la presentación del documental Desierto Verde en la ciudad de San Luis, y quería consultarte cómo has vivido la recepción del documental acá en la provincia, acá en esta sala en especial, y qué sensaciones te ha dejado. la verdad que estoy recién llegado, ¿no? Así que todavía no pude experimentar mucho, salvo ver que había mucha gente y que bueno, que evidentemente hay algún interés por la película y seguramente por el tema más que por la película. Así que bueno, supongo que ahora después de la proyección tendremos tiempo para compartir y debatir un poco ideas. ¿Se ha presentado ya en algún otro lugar, muchos otros lugares? Sí, la película viene siendo un recorrido bastante largo. Desde, bueno, empezamos en Buenos Aires, pero se mostró ya por las provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, bueno, ahora San Luis. Estuvo también en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Misiones, bueno, no sé, un montón de lugares. No siempre voy yo, a veces va la película, generalmente va la película sola, pero bueno, viene haciendo un recorrido bastante extenso. Y en general, en esos lugares, ¿cómo ha sido lo que te ha tocado encontrar o la devolución de la gente? No, siempre la devolución es muy positiva, y de hecho la película ya como que no está más en espacios de exhibición cinematográfica, que es donde empezamos, sino que ahora está en espacios como este, que en este caso es el Salón de un Gremio, pero le invitan permanentemente universidades, gremios, asociaciones, asambleas, como un espacio no cinematográfico, y que se da básicamente porque se va corriendo la bola, el boca en boca, y la gente nos va invitando así de distintos lugares, ¿no? La gente de la Asamblea del Buen Vivir, que es el que están coordinando acá la muestra de la película en la provincia, ha visitado también el programa y tenemos como pautada una sección donde charlamos de estos temas que, bueno, que no tan importantes, no nos resultan a todos y tan actuales se están volviendo y continúan siéndolo, digamos que es por el modo de producción, el modo de vida que tenemos acá en el país, bueno, en gran parte del mundo. ¿Cómo ves esto, digamos, en realidad? ¿Qué solución vos ves que podemos llegar a encontrar para salir un poco, para paliar un poco todo esto? Sí, es difícil hablar de una solución. Yo creo que no hay una solución incluso, porque es muy profundo el tema. Yo creo que primero hay que identificar el problema, ¿no? Y ahí viene la película a aportar un grano de arena más entre muchas otras obras, organizaciones, individuos que están trabajando en pos de visibilizar el problema, de señalarlo, de darnos cuenta. Pero lamentablemente la agroindustria está en expansión todavía, ¿no? Entonces, hablar de solución significa hablar de una alternativa de resistencia, no operativa, no en la práctica, o por lo menos no en la práctica de manera central. En los márgenes empiezan a aparecer muchas cosas muy interesantes. Ahora, el agronegocio, la agricultura industrial, propone una sola forma de cultivar. Yo hoy vine manejando de Buenos Aires hasta acá, hice como 1000 kilómetros, y en estos 1000 kilómetros vi exactamente las mismas máquinas, los mismos cultivos, la misma, todo igual. Y no es el mismo territorio, no es la misma geografía, no es la misma gente, no es el mismo régimen hidrológico, no son los mismos vientos, o sea que, pero sin embargo está homogeneizado. Y pasa lo mismo desde la Patagonia hasta el norte de Brasil. Y pasa lo mismo en las planicies centrales de Estados Unidos, que son enormes y se cultiva de la misma manera. Tal es así que vos no podés identificar si estás en San Luis o si estás en Chicago, si estás viendo cómo se trabaja el campo. Entonces, por un lado tenés esa unicidad de método de producción. Una semilla, un paquete tecnológico con agroquímicos, con transgénesis, cierto tipo de maquinaria, cierto tipo de formación de los ingenieros agrónomos, de los operarios, una forma de cosechar, una forma de cultivar, una forma de almacenar, una forma de acondicionar y de enviar la semilla a su destino final, que será su procesamiento para aceites, biodiesel o forrajes, generalmente en el exterior, China o Dinamarca. Una forma de pago y de cobro muy sencilla, todo el mundo cobra de ahí, el que vende los insumos, el productor, el terrateniente, el Estado. Lo tienen redondito al negocio, es uno en todo el mundo. Por otro lado, yo no creo que haya un modelo mejor superador de este. Yo creo que lo que hay es una gran diversidad de modelos, que son modelos agroecológicos, de agricultura familiar, intensiva, no extensiva, como es esto, de cuidado de la tierra, de preservación de los suelos. agricultura que produzca, agricultura justamente, esto no es una agricultura, es una agroindustria, ¿no es cierto? Una agricultura, la agricultura implica al ser humano en ese territorio, implica a ese ser humano, o sea, nosotros, nuestras sociedades, con un conocimiento profundo del territorio, profundo a nivel social, cultural, pero también geográfico, hidrológico, etcétera, ¿no? Científico, tecnológico, ¿no? La tecnología no son solo semillas modificadas genéticamente o software. La agricultura agroecológica necesita muchísima tecnología que tiene miles de años de antigüedad. Entonces, yo entiendo que la propuesta de un modelo de cambio no es una, sino es una gran diversidad, y eso hace que sea muy complejo el entendimiento a niveles políticos, a niveles de toma de decisión. Entonces creo que el cambio viene desde la base de nuestras sociedades. Tenemos que generar masa crítica y mover nosotros la palanca, digamos. No, es tan obvio como es como la vida misma, digamos. O sea, es tan diverso como que no se puede homogenizar, como comentabas vos, sin tener en cuenta el lugar donde se siembra y demás. Y es al punto una industria, que es una agroindustria, como decías, estábamos viendo ahí en el documental, que comentaban ya, o sea, las intenciones de saltearse etapas en el modelo de producción y generar que las plantas directamente son las que empiecen a crecerle a generar sintéticos, digamos, evitando la mayor parte de los costos, digamos. ¿Te ha tocado viajar mucho por el mundo, o al menos en el documental, digamos, se entrevista y se charla con diversas personalidades alrededor del mundo, donde, bueno, en algunos casos es la noticia que están avanzando en contra de este modelo, que, como comentabas, la única que nos queda por ahora es resistir, porque está en constante expansión. ¿Cómo está el país o cómo está Argentina? Ni hablar de bueno, lugares como Córdoba o San Luis, donde la producción sigue al mismo ritmo, pero en forma más global, digamos, donde en otros lugares se ha conseguido detener al menos en parte. Estamos todavía bastante lejos de eso. Lamentablemente sí, estamos muy lejos de revertir la situación. Estamos tan lejos que todavía están en expansión, digamos. Cada vez se siembran de este modo, con este el paquete tecnológico, como lo llaman, cada vez más hectáreas, digamos, ¿no? O sea que están en expansión, siguen desmontando, siguen corriendo gente de los campos, o sea están en expansión, no hay con qué darle. Y la Argentina, lamentablemente, en este tipo de agricultura o en esta agroindustria, está a la vanguardia del mundo, ¿no? Muchas veces los argentinos nos gusta jactarnos somos muy jactanciosos. Nos podemos jactar de que en este modelo agroindustrial estamos a la vanguardia del mundo. A la misma vez veo que ahí hay un horizonte posible también. Porque, digamos, cada vez más esa vanguardia al que está la Argentina genera muchísimo ingreso, ¿no? Que el único objetivo que persigue el modelo agroindustrial es la renta. Esa enorme cantidad de dinero cada vez más empieza a fugarse hacia los países centrales, deja de estar acá. Por ejemplo, ahora cambian la modificación genética, le agregan una nueva modificación, la intacta RRBT2 Pro, que ahora no solo se la fumiga con glifosato, sino con glufosinato de amonio. ¿Y eso qué quiere decir? Que hasta ahora nosotros no pagábamos regalías por la semilla, ahora se empieza a pagar regalías con la semilla. ¿Y eso qué quiere decir? Que la renta de nuestro suelo, el deterioro de nuestro suelo, la salud de nuestra gente, se va en renta para las multinacionales. Plata que no va a quedar en el país tampoco. Quiere decir que el negocio, si se empiezan a contabilizar todas las externalidades, no es tan fantástico como lo pintan los empresarios ojeros. Entonces ahí veo que empieza a haber una ventana donde podemos llegar a ver que se produzca el cambio. Porque si la cantidad de recursos que se vuelcan a implementar y a desarrollar este modelo, si implementaran a desarrollar modelos agroecológicos de agricultura familiar, tendríamos un país mucho más sano, mucho más lindo, mucho más, comeríamos mucho mejor, o sea que es lo mismo, y tendríamos un país con trabajo para mucha más gente en el territorio, ¿no? En nuestros campos, no todo el mundo apiñado en las ciudades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay conocimiento, que hay recursos, que hay infraestructura, que se podrían volcar hacia la agroecología, que se podría poner en valor enormes nichos todavía de conocimiento agroecológico, campesino. Entonces, ¿se podrá armar una sinergia con eso? No sé, parece una utopía, ¿no? Pero a la misma vez, cada vez más, la renta se les escapa de las manos al modelo sojero. Porque en el fondo son tres o cuatro los que ganan plata y toda la demás va para las multinacionales. Entonces, por el lado de la renta es donde hay que torcerles el brazo. Es dificilísimo, pero si no, no sé cómo se logra, ¿eh? Claro, sí, no sabemos qué va a quedar de todo esto, digamos. El ritmo que está esta expansión, es muy probable que en poco tiempo ya no quede más con más recursos por consumir. Y bueno, el deterioro de los campos es palpable, ¿no? Una estadística que nunca muestran es cómo se... Siempre hablan de la hectárea a nivel regional o nacional. O sea que siempre van manteniendo el rinde. Claro, lo que no dicen es que hay nuevas hectáreas por desmonte o campos que pasan de la... campos agropecuarios que pasan a la agricultura permanente. Entonces son hectáreas que todavía tienen todo su nivel, toda su capacidad de nutrientes en el suelo. Los campos que están en esto que llaman ahora de agricultura permanente desde hace ya 10, 15 años, el rinde se empieza a notar claramente, como los no dan abasto o la cantidad de insumos que hay que poner son tantos que el negocio no es poco. Sí, yo quiero hacer una pregunta como realizador de la película, que sí. Imagino que transitaste un montón de escenarios y testimonios, desde lo emocional, ¿cuál fue o el lugar o el testimonio que más te conmovió? Digo, porque se ve en la película un montón de situaciones muy complejas, muy trágicas, y por ahí digo, vos estuviste al frente con tu cámara y seguramente te movilizaron muchísimo. ¿Cuál por ahí podés detallar vos? Mira, sí, recorrimos el país, lo recorrimos muchísimo, exhaustivamente, no todo, evidentemente, pues siempre hay un lugar, el Valle de Conlara, por ejemplo, no fui. Siempre hay un lugar más donde ir, no es muy grande el país, pero yo, mi amistad es con la madre del barrio Tuyaingó, digamos, ¿no? Y mi identificación, y de los grupos dispersos de madre del barrio Tuyaingó, puntualmente con un grupo de madres que son Vita y John, Norma Herrera, Isabel Lindón y Marcela Rodríguez, con ella, y había una más que se murió, que era Doña Verduras, digamos, ¿no? Con ellas, digamos, ¿no? Y ellas son... Bueno, ellas son víctimas directas, ¿no? Están todas en proceso de superar cánceres o cánceres de mama, todas tienen los pechos operados, tienen hijos muertos, maridos muertos, hijos que con leucemia, y bueno, pero ahí están, aguerridas y luchando permanentemente. No son tan visibles como otras partes, otros grupos de madres, no ganan premios, pero están en el barrio permanentemente y ponen el cuerpo. Bueno, a mí, mi amistad es con ellas, digamos, ¿no? Y donde más me toca emocionalmente es con ellas. Bueno, por suerte, digamos, existen así agrupaciones y bueno, y la conciencia y las ganas de gente que las escuche en primer lugar y que pueda mostrar como lo hace esta película y como lo hacen también algunas otras experiencias, y organizaciones como la que aquí está, digamos, como la radio, como lo que siempre tratamos de comunicar, es lo más importante como para empezar a ver la alternativa y empezar a buscar una brecha como para salir un poco de todo esto. Yo creo que el trabajo en esta instancia, en este momento, es pasar el mensaje, digamos, ¿no? Que bueno, desde una radio, desde una asamblea, con una película, hablando con los vecinos, creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, te agradecemos, Ulises, por las palabras y por la visita acá a la provincia. Bueno, gracias a ustedes. Y escuchábamos recién al director de la película Desierto Verde, Ulises de la Orden. Y bueno, muy linda la entrevista, el momento que vimos la película y estuvimos charlando con él, y fue muy interesante en torno a toda la problemática que trae aparejado el monocultivo, y le llaman el desierto verde, o sea, cuando uno va por la ruta y sale y ve todo cultivado por la soja, entre otros monocultivos, y eso trae una cantidad muy grave de problemas que en este documental, que los recomiendo si lo pueden conseguir o si ven que en algún lugar, en alguna organización lo están pasando, que lo vayan y lo vean, porque es muy interesante. Entrevista a muchos especialistas en el tema, a las madres de Ituzaingó que están con toda la problemática y los cánceres que produce lo que es la soja. Y bueno, altamente recomendable la película. Nosotros tenemos que continuar y rápido porque vienen los compañeros de Eje de Antaño. Tenemos una invitada en el estudio. ¿Cómo te llamas? A ver, para te vamos a poner el micrófono. Esperen un segundo la audiencia. Ahí está. Tosa en el micrófono. ¿Quién es? Ahora no quiere toser. Acá está la bella Irina, la princesita. Ah, no quiere bien. Hablar ahora. Habla. Con su cara de preocupada, dice no. Ah, no, ahora se asustó. Mejor así. Tenemos muchos integrantes dentro del estudio y nos quedan tres promociones, así pasamos a la banda. ¿Cuáles serían? La primera. La primera es el homenaje a Violeta Parra en el microcine de la universidad a las 20 horas. Puntual, dice él. El aviso, sí. El aviso, sí. Hay que ser puntual. Va a ser una proyección de Violeta se fue a los cielos, organizada por un grupo de mujeres que está juntando fondos para viajar. ¿Viajar a dónde? Al 29 encuentro. Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en la ciudad de Salta. Uh-huh. Y la otra promoción que tenemos... La otra promoción es los 40 años con el canto del Chango Ayala, que será este domingo 5 a las 13 horas, el domingo 5 de octubre en el Salón de las Estrellas, en Avenida Centenario y Don Bosco. Es una peña, gran peña aniversario de los 40 años con la música del Chango Ayala. Actuarán Piki Silvera de Villa Mercedes, Se Llama, Villa Dolores, Los Cantores del Alba, Aldo Monjes y el ballet El Algarrobo Abuelo. Y el gran cierre con el baile musical sería de Alexis López y su banda, que aprovechamos para mandarle un saludo a Alexis, que está enfermo, ha suspendido el show que tenía para el día de mañana, así que bueno, estamos esperando su recuperación para que se pueda presentar el día domingo, y le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación para mi amigo Alexis. Así es, bueno, un abrazo grande a Alexis. Y el último, antes de irnos a una musiquita, Primavera Creciente, que es la fiesta en la Bolívar a partir de las 0 horas, de las 12 de la noche del sábado 4 de octubre. El lugar, como decíamos, es la Bolívar, que queda en Bolívar 948. Habrá música en vivo, ahí va a estar Moel, música mestiza y tambores, la presentación de Baila la Chola, que es cumbia feminista, y también bloques de música temática, entre ellos uno de música colombiana, intervenciones, sorteos y más. Ahí también va a estar la gente, previo creo que va a estar la gente de la feria de Comercio Justo, y seguramente se va a estar recaudando algo de dinero, o va a haber, en realidad creo que el sorteo de alguna de las de un sorteo que se ha estado armando para juntar dinero para el viaje de las mujeres. Creo que va a haber varias actividades ese día a la noche, así que invitamos a todos y a todas los que nos estén escuchando a que participen de todas estas promociones. Tiene un fin de semana, muchos eventos lindos para este fin de semana. Así es, y bueno, nos vamos con la música. Yamila, no sé si vos la tenés ahí a la música que vamos a pasar. Sí, con la música de Nicolás Falcón y la Insurgencia del Caracol. ¿Y eso qué será? ¿De quién es la culpa? Ah, muy bien. Yo soy cantora, venido cuando empiezo a verme. De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? apariencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día y vendemos a granel. Dignidad y consecuencia, libertad y democracia, que no sean más falacias de los dueños del país. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿Funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, y estamos al aire, continuamos acá en otro programa, en el número 22 de La Grieta Alerta, y acá con Yami ya tenemos en los estudios y vamos a recibir y darles las muchas gracias por haberse acercado a los chicos de Herejes de Antaño. Tengo acá a Germán Juárez y a Jorge Duperré. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto y un placer habernos acercado por fin, ¿no?, en este espacio, y les agradecemos que nos hayan dado esta posibilidad. Me parece, Germán, que ahora sí, estaba apagado el micrófono, chicos. Ah, bien. Que pasan en la radio. De vuelta, está muy contento por... Bueno, buenas tardes, decía que estamos muy contentos de poder haber venido. Germán Juárez es mi nombre, acá al lado mi amigo Jorge Duperré, bueno, también un gusto nosotros poder estar acá. Lo habíamos concertado, ya veníamos hablando para ver cuándo veníamos hace un tiempito, así que ahora ya nos hemos podido acercar. Bueno, muchas gracias por darte una vuelta, chicos. ¿Les costó encontrar la casita? No, más o menos. Un poco. Sí. Nos habían dado unas indicaciones un poco raras, ¿no? De doblar por dirección. Acá, claro. Pero bueno, sí. Esquivando un par de semáforos pudimos llegar. Llegaron. Bueno, están invitados. Igual ahora ya que conocen la casa, se pueden acercar cuando quieran. Acá siempre van a ser bien, muy bienvenidos. Bueno, como les contábamos, los chicos forman parte de Herejes de Antaño, que son un par más, ¿no? Además de ustedes dos. Así es. Nosotros vendríamos en nombre del grupo, de los herejes. Y somos seis integrantes. Y bueno, hemos podido venir nosotros dos en representación de los changos. Lo peorcito. Eso iba a preguntar, claro. ¿Buena representación o...? No. Lo que hay, lo que hay. Sí, más que buena representación es la cara, ¿no? La cara durez. ¿Quién se anima? A ver quién se anima a aparecer. Cuéntenos, chicos, de qué se trata este proyecto Herejes de Antaño. En primer lugar, a mí me gustaría saber por qué del nombre. Así me llama mucho la atención, Herejes de Antaño. Bueno, nosotros, cuando nos conformamos, nosotros tenemos aproximadamente un año y medio de conformado el grupo. Tenemos muy poquito tiempo, así que empezamos a ensayar, a conocernos. Primero, antes del grupo, éramos muy pocos los que nos conocíamos. Fuimos por ahí, por contacto, mira, hay un chico que toca la guitarra, qué sé yo, y nos armamos. Y el nombre fue consensuado, lo elegimos particularmente porque nos parecía que el término hereje tenía esta impronta a veces de romper con lo establecido, y lo de antaño por ahí venía también a colación por el tema de que tenía alguna remembranza con el tema de lo folclórico, ¿no? Del folclore de nuestras raíces. nosotros particularmente en el repertorio lo que intentamos hacer es hacer un recorrido por varios de los géneros de nuestra América, ¿no? Que ese es el proyecto inicial, y a partir de ahí después fuimos agregando algunos temas propios de acá de Cuyo, ¿no? Algunas cuecas, alguna tonada. Y particularmente en el caso del nombre, una vez en otra radio, hablando con una locutora, ella nos dijo que nosotros le preguntamos por ella nos preguntó casualmente por el tema del nombre, y nosotros le dijimos, bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué puede ser? Y dice, porque mira, en el repertorio que estoy escuchando, dice que hacen un montón de género y nada cuyano, entonces son como los herejes de acá de Cuyo, y nos parece también algo interesante, así que también incorporamos ese significado. Claro, son, bueno, como estaban repasando, hacen folclore, digamos, folclore latinoamericano en varias de sus variantes, digamos, y medio poco o casi nada de Cuyo, hacen algunas tonadas, algunas cuecas. Algo hacemos, como para cumplir, no solamente con el lugar, sino también para expresar sentimientos nuestros de vivir aquí desde hace varios años, ¿no? Además siempre piden, te empiezan a gritar. Y eso es inevitable, siempre... Siempre hay algún desubicado que te pide. Entonces, acá mi compañera le gusta, pero le gusta mucho. Lo digo cariñosamente porque en realidad nos gusta mucho y hemos aprendido muchas de sus cuestiones cuyanas, ¿no? Lo que es la cultura cuyana. Pasa que también tiene la particularidad del grupo de que el único puntano soy yo. Claro. Después, bueno, él es de Córdoba, Damián es de Buenos Aires, y así estamos todos desperdigados. Supo haber un bajista que era de Venezuela, así el que, Bene, sí. El Bene, así que estamos todos como así muy, muy... Ah, estoy alejado del micrófono. Sí, acércate. Ahí me acerco un poquito. Ahí se escucha. Ahí se escucha mejor. En vivo hace lo mismo. Canta cerca del micrófono. Canta cerca. ¿Son cuántos integrantes en total? Somos seis. Seis. Somos seis, y en verdad es bueno destacar que siempre somos cuatro, ¿no? Los que... Como el grupo más compacto. Como la base. Como la base, y salvo en algunas ocasiones, cuando da la situación, vamos los seis, que serían el baterista y el bajista. Ajá, o sea, agregan batería y bajo a la base, que serían guitarra, cajón. Y bueno, la base es muy diversa porque cada uno toca distintos instrumentos, ¿no? Y a la hora de decir, bueno, hacemos folclore latinoamericano, tratamos de rescatar géneros de Latinoamérica, y en todo esto de aprender sobre la marcha también, ¿cierto? Géneros de distintos países, de nuestra Argentina en sí, de los países limítrofes. Así que bueno, somos cuatro la base. Igual vamos a ir pasando por varios temas. A mí me interesaría preguntarle sobre el repertorio, bueno, que ya hemos estado hablando del tipo de canciones que hacen. Pero en realidad la pregunta iba por si se han largado, no sé si o particularmente o personalmente uno debe tener alguna composición, alguna canción, ¿la trabajan en el grupo o están trabajando el repertorio de otros compositores? Bueno, al comienzo hemos empezado con algunos temas, siempre los temas que hacemos, que son de otros autores, son los arreglos y las interpretaciones son personales. Ah, tienen arreglos propios. Sí, nosotros por ejemplo hemos tomado algunos géneros y los hemos trastocado, entonces hemos hecho en aire de otro claro. Género, algún otro formato, algún otro tema, ¿no? Claro. Entonces buscamos también, quizá también eso puede ser aplicado también el tema de la herejía, ¿no? De no respetar por ahí las estructuras originales de los temas y permitirnos jugar un poquito con el tema de las variantes y siempre teniendo en cuenta, ¿no? Que todo es posible de adaptarse siempre y cuando la melodía más o menos se conserve, ¿no? Y a partir de ahí nosotros nos permitimos siempre flexibilizar esta cuestión de los arreglos, y a partir de ahí los temas que tenemos en el repertorio son la mayoría, no tienen mucho que ver con los temas originales. En el caso particular, no sé si Germán querés contar, hay algunas composiciones de él también que hemos podido grabar. Sí, bueno, resumiendo un poco, el hecho de hacer algunos temas míos viene de la mano desde que, bueno, teniendo un año de formación, explicaba Jorge recién que hemos hecho covers, por así decirlo, de grupos que nosotros admiramos mucho. Y bueno, nace la inquietud de hacer temas míos, en realidad, porque yo ya los traía como solista desde hace varios años, ¿no? y a ellos les ha gustado, y bueno, he tenido esa linda posibilidad de que hayan versionado mis temas. La misma banda, digo, los tomó y también se transformaron. Sí. Se los robamos. Claro. Inclusive en contra de mi... de mi voluntad. De mi voluntad. Bueno, estamos acá tomando unos mates, acá en la tarde nublada en el Aroferro, y los veo que están con los instrumentos. Tenemos algo grabado también, pero ¿van a hacerse alguna canción? Por supuesto. ¿Quieren que arrancamos ahora con alguna? Sí, ningún problema. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una nueva versión de un tema versionado por Herejes. Porque somos dos en esta la versión de la versión. La versión de la reversión. Y no entremos en otros. Esta es una canción folclórica, un gato norteño, que se llama El Gallo Flaco. Es un poco contrario, ¿no? Un gato que se llame gallo. Pero bueno. También por hereje. Ahí se acomoda el guitarrista. Estamos en vivo en la bulla FM. Gracias. Muy bonito, muy bonito. Entonces ese era un gato que se llama el gallo. ¿Un aire se llama gato? ¿O es un gato? Gato. Bien. Gato instrumental. Es como decir, claro, es una contrariedad, ¿no? Gallo. Y bueno, nosotros en realidad le decimos de otra forma, pato también. Ajá. Entonces, más internamente. Sí, esto tratando de conservar una identidad natural, ¿no? Pero sí, un gato instrumental. Claro, con el resto de los integrantes lo hacemos, que acá por ahí se pierde un poquito el tema de la diferencia en géneros. Empieza en aire de bossa, después con la percusión y todo, pasa al interludio de una salsa y lo terminamos en gato. Entonces, por eso por ahí nos permitimos lo que te decía al comienzo, claro, ¿no? Claro. De jugar un poquito con los géneros. Y yo tuve la suerte de escuchar, hay un grupo de San Juan que se llama Alquimia Cuyana, no sé si lo han escuchado, y justamente con Fede, uno de los Fabricio, perdón, uno de los chicos de la banda, hablamos un poco de esto, ¿no? De la facilidad o la posibilidad en realidad que nos da hoy la música de mezclar un poco, de salirse de la estructura, de la ortodoxia de la canción. Ellos también lo hacen, digamos, es muy notorio lo que hacen los Alquimia, que justamente hasta tiene algo que ver el nombre de la Alquimia Cuyana, o ustedes con esta herejía de salirse un poco de los moldes, digamos. Está bueno, ¿no? Permitírselo, abrir, ampliar las barreras de la música. Y sí, casualmente hace poquito se llevó a cabo una jornada en la universidad donde también se hablaba de la música de la región hacia lo que es el siglo XXI, y se planteaba un poco esto, y uno de los músicos que invitado fue el Tilino Orozco. Claro, fue la misma jornada que vinieron los Alquimia. Ah, claro, ahí estuvieron los muchachos de Alquimia, exactamente. Y bueno, y lo que se planteó es esto, una de las cosas que salió ahí y se recuperó muchas veces era el tema de la pérdida de la identidad de la música cuyana en el resto del país, ¿no? Esta cuestión de hermetismo en la que caímos décadas atrás, donde no se permitía, o sea, habían cánones establecidos de modo de hacer la música cuyana, no se salía de eso, todo lo que fuera por ahí innovación era directamente rechazado. Entonces eso hizo también que se cayera un hermetismo, una cosa que quedó ahí, que no progresó, cuando el resto de los géneros se permitía, ¿no? Eso, la fusión, darle lugar a los jóvenes, ¿no? Que pudieran hacer, expresar cosas nuevas, traer aires nuevos a la música folclórica. Entonces, cuando uno por ahí recuerda el auge, el apogeo de la música cuyana con lo que fue el nuevo cancionero en la época de Matu, Mercedes Sosa, Tito Francia, ¿no? Me estoy olvidando de Armando Tejada Gómez, ¿no? En ese rebrotar de la música cuyana, y a partir de ahí se estancaron y quedamos lamentablemente nosotros rezagados con respecto a los otros géneros que había en el país, ¿no? Entonces ahora lo que se planteaba en esta charla era particularmente esto, ¿no? Tratar de recuperar esto, de darle lugar a las innovaciones, a las cosas nuevas, siempre conservando esta cuestión de las tradiciones, ¿no? Pero siempre permitiéndose de también innovar y hacer propuestas nuevas. Chicos, hace un año y medio que están en esto del grupo. ¿Alguna grabación o tienen pensado o ya la tienen? Bueno, la grabación viene encaminada desde hace varios meses, desde comienzo de este año 2014, y ya estamos casi, como se dice hoy en día, con la grabación casi cocinada. Estamos haciendo la edición, pero bueno, después de todo un proceso de trabajo, de un lindo trabajo y arduo, la semana que viene ya nos vamos a tocar al sur de Córdoba, a Río Cuarto, Coronel Moldes, de donde soy yo. Y vamos con el disco bajo el brazo. ¿Y la producción artesanal la han hecho ustedes, la han arreglado ustedes, la han grabado ustedes? Así es, sí, es todo artesanal. De hecho, yo soy, no es bueno que lo diga yo, no es muy humilde, pero soy un poco ocurrente a la hora de idear nuevas canciones, ¿no? Y contar esto en escena, ¿no? En vivo, de que el músico cumple tantos roles, ¿no? Cumple el rol de productor, de transportista, de barman, manager, sí, manager, todo. Catador. Así que sí, es todo artesanal, y bueno, asimismo estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho. Entonces tenemos la primicia, la semana que viene está el disco. Se lo llevan de viaje, pero ya va a estar para poder adquirir acá en San Luis. Lo llevamos y lo traemos de nuevo. Y lo traen, bueno, sí. Lo sacan a pasear. ¿Cuántos temas tiene el disco? Tiene 11 temas. Ahí está también un tema nuevo nuestro que a nosotros nos gusta particularmente, que es de autoría de Germán, que se llama La Tormenta, que es un tema, bueno, no sé si querés contar básicamente de qué se trata el contenido. Sí, bien. Te veo medio nervioso, Germán. Medio nervioso. Tranquilízate. Es que me manda al frente muy seguido, entonces. No, bueno, La Tormenta es un tema que yo escribí a los 18 años que habla un poco sobre lo que fue el proceso militar en Argentina y que de algún modo lo hemos recuperado y con el grupo lo hemos versionado, porque hay también una similitud casual, se puede decir, por el acontecimiento que de un amigo que bueno, fue asesinado en el 2008 en San Luis, Jairo González, y bueno, un poco la idea es esa, recordarlo y homenajearlo de algún modo a través de los discos, ¿no? Por ejemplo, ahora en las vacaciones de julio hemos ido a Buenos Aires a tocar y nos ha escuchado cantidad de gente, miles de personas, podemos decir, por suerte. Y bueno, se han enterado del caso. Entonces, de algún modo, podemos usar la canción para recordarlo y para seguir difundiendo. Qué bueno que este pie, digamos, porque es uno de los temas que quería hablar con ustedes. Me pasó de ir a ver, fui a la última Peña Hereje, y fue también muy emocionante y muy particular allí cuando se mencionó este tema, digamos, estaba allí los familiares de Jairo, acá en la casita cultural, y casi toda la gente que nos está escuchando sabe bien de qué se trata, digamos, no fue un caso más, el caso de Jairo González, asesinado por la policía, digamos, por la espalda, en un caso muy muy confuso, digamos, y que todavía está así como, no sé bien exactamente. Impune, sí. Claro, no. Sí, no. Sí, de algún modo en el olvido, ¿no? Porque. Pero en lo judicial, digamos, los responsables no están. No, nada. Ha estado impune. Bueno, claro. Es muy interesante esto, digamos, y es una pregunta que hacemos generalmente a los invitados que tenemos, que es la relación que ustedes toman con estas cuestiones sociales, cuestiones políticas. Hay de todos los gustos, digamos, hay bandas o músicos que deciden no involucrarse, no mezclarlo o no participar. Por suerte, y esto es una opinión personal, hay otras bandas y otros músicos que deciden hacerse cargo de su posición frente a un micrófono, de la posibilidad de decir algo, y justamente hacen uso de esta responsabilidad. Y yo creo que ustedes son uno de ellos. Digamos, esta canción que estás comentando, La Tormenta, se refiere a este caso en particular. Y bueno, yo eso quería, bueno, saludar y felicitar, digamos, el compromiso de la banda con este tipo de actitudes, y que nos cuenten para adentro, digamos, cómo es o cómo se vive, digamos, dentro de la banda, participar o no participar de estas cuestiones, tocar en muchas veces a beneficio en determinados lugares, cómo se manejan con esta temática. Bueno, nosotros somos conscientes por ahí del costo que tiene por ahí un posicionarse de alguna forma determinada, ¿no? Hablo particularmente por ahí de los circuitos donde uno puede tocar, de la continuidad también de las presentaciones, de la... Perdón, ahí me acerco. Me va a matar allá el sonidista. No, decía que uno es por ahí sabe los riesgos que asume. No me gusta hablar de riesgo porque uno no nos queremos poner el papel de víctima, que estamos yendo contra el sistema y que somos unos revolucionarios. Todo lo contrario, nosotros hacemos lo que hacemos con una cuestión de convicciones, y nos parece que eso también trae por ahí aparejado esta cuestión de no ingresar en ciertos circuitos donde se toca con frecuencia, donde económicamente sería mucho más rentable el grupo. Por ahí nosotros, lo que hablábamos recién, la presentación, la edición y el tema de grabación de un disco es muy costosa, a nosotros nos cuesta mucho y lo ponemos en nuestro bolsillo. Entonces tiene esos costos, pero por ahí son cosas que las consensuamos dentro del grupo. Nosotros hay cosas que o lugares donde no nos presentaríamos, ese tipo de cosas. Y lo que también en la elección de repertorio junto con la producción de los temas propios también buscamos, tratamos, ¿no? De que haya una coherencia en el tema de la letra, en el tema de los autores que elegimos, ¿no? Entonces eso se discute mucho dentro del grupo, siempre tratamos de coordinar entre todos y que todos podamos estar más o menos de acuerdo. A veces no se logra, y como en todo grupo humano, ¿no? No siempre hay un criterio único, ¿no? Pero nosotros tratamos en ese sentido de ser más o menos coherente entre lo que tratamos de incorporar en el repertorio y lo que hacemos hacia afuera, ¿no? Ahora, los comprometo igual al aire, quizás ya saben, el 24 de octubre hay un festival allí en el Correo, no sé si están invitados. Sí, estamos convocados. De hecho, estaba creo para el 18 y se pasó el 24. Se pasó. Hace muy poquitos días cambiaron la fecha. Para no, hay otras actividades el 18, la idea es que vaya más la mayor cantidad de gente allí al Correo. Es el festival por la verdad, la memoria y la justicia aquí en San Luis. Se está llevando a cabo el segundo juicio de lesa humanidad y bueno, van a participar allí. Sí, allí vamos a estar, sí, por segunda vez, ¿no? En el marco del primer juicio también estuvimos convocados y muy muy felices de haber podido participar, ¿no? Sobre todo con el fin que tiene, que de algún modo, como decía Jorge recién, nosotros no buscamos posicionarnos ni políticamente ni nada por el estilo, sino que simplemente aportar una semilla para este tipo de fines, ¿no? Claro, para participar, abrir más cabezas. Y que sentimos que hay alguna relación con nosotros, entonces por eso más que nada lo hacemos, ¿no? Bueno, bienvenido sea. Vamos a escuchar otra canción, ¿les parece? Así hacemos una pausa. ¿Qué vamos a escuchar? Bien, estamos releyendo el repertorio. Sí. Y bueno, veíamos qué podemos hacer a dúo. ¿Vamos con la chacarera? Bueno, a ver, vamos a acomodar. Bueno, vamos a hacer una chacarera santiagueña. Y mi guitarra a rodar tierra salí, y he llegado al Poco y Pacha, de nuevo al pago volví. Macachao en mis antojos, viejos rumbos tomé al fin, maduraba el quiscaloro, la algarroba al piquillín. Qué lindo es ver en el campo los cabritos retozar, mi corazón en el pecho parece sangolotear, una perdiz me silbaba en medio de carillar. Para de adentro una chuña gritaba en el quebrachar. Debajo de un sombre y toro dulce me puse a cantar, un mate va y otro viene, mi dicha al recordar. Mi madre se había esmerado en cocinar para mí, empanadas y tamales con choclito y con ají. Qué lindo es ver en el campo los cabritos retozar, mi corazón en el pecho parece sangolotear, una perdiz me silbaba en medio del carillar. Para de adentro una chuña gritaba en el quebrachar. No vamos a decir que repetimos una estrofa porque no se notó. Nadie se dio cuenta. Estábamos escuchando a Herejes de Antaño, estamos acá en Radio La Bulla, son 5:15 ya, estamos acá con Yami y entrevistando a los chicos. Sí, le vamos a dedicar el temita que escuchamos a Doña Kika. Ahí va. A mi mamá que está cumpliendo años. Buenísimo. Cumple 63 años, así que si le quieren dedicar una tonada. Eso. La va a disfrutar más. Me gusta la tonada. Así que un beso para mi mamá. Estaba por largar con el feliz cumpleaños. Ah. Versión tonada. El cumpleaños tonadero. Sí, sí, hay una tonadita, no sé. Como quieran, dale, dale. Vamos a hacer la parte del cogollo, ¿no? Para que no se haga tan... Kika, ¿no? Kika. Comadre Kika, que viva por todo lo que usted ha dado. Los herejes irán presentes las horas que hemos bien gastado. La música se la regalamos, la letra la escribió mi corazón cuyano. En cosas del amor yo no sé más que usted, pero creo saber lo que le está pasando. No finja que hace mal. Apriete el diapasón, cánteme una tonada, no me haga andar esperando. Bueno, debe estar chocha Kika, sí, con la... Porque mañana tiene una... Hay una carne a las ollas, va a ser así. Ay, pueden ir los chicos, va a estar Fabio, el hermano del Negro Gastón, también Fabio con tonada ahí, así que Fabio, si quieren, Aeroferro 129. Bueno, estamos todos. No hay problema. Todavía comemos carne, así que... Y si es a la masa, mejor. Mejor, más rica. Bueno, estamos acá entonces, como decíamos, La Grieta Alerta, el programa número 22 en Radio La Bulla, compartiendo la tarde, el último tramo del programa, con la gente de Herejes de antaño, con Germán y Jorge, que se han acercado, que nos están haciendo unas canciones, y mencionaban hace rato que tuvieron la posibilidad de viajar, de tocar por varios lugares. Uno de ellos, quizás el más, no sé, ustedes definirán, no sé, el nivel de importancia, no sé si existe un nivel de importancia o no, quizás sí, pero han tenido la posibilidad de viajar, han estado por Buenos Aires. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, lo de Buenos Aires fue como una experiencia bastante, bastante linda, teniendo en cuenta que para el provinciano, por lo generalmente nosotros provincianos, tiene una como una carga simbólica bastante importante ir a la gran ciudad, ¿no? A Buenos Aires. Íbamos con un montón de temores y también con muchas expectativas, y bueno, felizmente llegamos a Buenos Aires. Tuvimos la posibilidad de tocar en Radio Nacional Folclórica, por contacto de un Pablo Fernández, hermano de Damián, había podido gestar algunos vínculos ahí, entonces tocamos ahí, y después tocamos en un centro cultural también ahí en Capital, y después en el barrio de La Matanza, todos los fines de semana, los domingos particularmente, se hace lo que es la Feria de Mataderos, la Feria de Mataderos, que es todo stand, donde hay productos todos autóctonos, hay un montón de artesanía, unas cosas muy lindas, y donde asiste mucha gente, y es un escenario grande, imponente. Entonces justo ese día acompañó, hubo bastante calor, así que mucho público había. Entonces entre los grupos que estaban ahí pudimos tocar nosotros, hicimos alrededor, son muy estrictos con el tema de los tiempos, nos dejaron hacer 5 temas solamente, pero para nosotros fue como... Lo disfrutaron. Sí, sí, porque hubo mucha gente y bueno, pudimos vender CD, pudimos después interactuar con la gente cuando bajamos el escenario, gente por ahí que vino, se acercó, que le había gustado la propuesta, así que esa fue como una deuda que teníamos dentro del grupo y que lo pudimos realizar en relativamente poco tiempo, porque como decía recién, tenemos muy poco de conformado, así que esa fue como por ahí la más reciente y la que más nos impactó. De todos modos, ya antes hemos salido de la provincia, hemos estado en el verano, en enero tuvimos la posibilidad de estar en Tras la Sierra, llegamos hasta Cosquín, anduvimos en los alrededores de la Próspero Molina, bueno, en Río Cuarto, que ahora vamos a volver, y acá dentro de la provincia, lo que es el Valle del Conlar, el fin de semana pasado tuvimos Buena Esperanza, así que los viajes han sido bastante frecuentes. Si tuviesen que elegir así como un recuerdo o alguien con el que compartieron escenario, así que haya sido como hasta ahora, digamos, porque recién llevan como poco tiempo, así algo como que valga la pena o que les signifique un recuerdo con mucho cariño. Y los recuerdos son varios, ¿no? Más que recuerdo, a mí me surgen algunas anécdotas, que las hay siempre. En los viajes, en los grupos humanos. Y bueno, la risa exagerada es la que nunca falta a la hora de viajar, ¿no? De ida y de vuelta. Pero bueno, algo muy lindo que nos sucedió, habiendo comenzado con pocos meses de ensayo, fue viajar a Merlo por segunda vez y tocamos en el Festival de la Dulzura, un festival que se hace allá, donde se exponen comidas típicas. Y nosotros sabíamos que iba a haber un artista que nosotros admiramos mucho desde sus comienzos, un gran referente que es Bruno Arias, un jujeño cantautor que defiende, bueno, todo lo que es su cultura, ¿no? Y haber compartido escenario con él es uno de los recuerdos que más atesoramos, ¿no? Por el hecho de haber compartido cosas de los dos. Claro. Así que, y bueno, ya ha quedado ahí una relación también, un vínculo muy lindo. Bueno, chicos, y nos contaban recién de los proyectos que tienen, el disco. De ahora en más, ¿qué aspiraciones, qué anhelos, qué... ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van, exactamente? No, bueno, la fama. A Tinelli, hasta Tinelli, ¿no? Sí, a Tinelli, ya que vamos a Buenos Aires. Almorzando con Mirta Legrand. Claro. No, bueno, en cuanto a anhelos o sueños por alcanzar, es seguir con nuestro proyecto y seguirlo haciendo con la convicción del día a día, ¿no? De lo artesanal, de conservar la amistad y, bueno, ir como cultivando todas esas cosas, la humildad, entre otras cosas. Y que bueno, sea se va dando solo. Lo más real posible. Y también otras inquietudes que hay, que eso lo tenemos desde el comienzo y creo que lo compartimos entre todos los chicos que estamos conformando actualmente el grupo, es esta cuestión también de nosotros... Al asumir esta cuestión del riesgo de hacer un repertorio tan amplio, porque uno cuando habla de Latinoamérica habla de un montón de géneros, de una diversidad cultural extraordinaria, ¿no? Y eso también a veces implica uno poder o tener la obligación de poder saber de lo, más o menos cuando interpreta un género de dónde viene, a qué lo vincula todo eso, ¿no? Porque no es solamente hacer el tema, sino todo lo que está en el contexto en el que está producido un género y todo. Entonces ahora nosotros estamos viendo la posibilidad, todavía está un poco verde la cosa, pero era la posibilidad de ver si tenemos más adelante la chance de viajar al norte argentino en un comienzo, y de ahí ver hasta dónde podemos llegar. Ese es un proyecto que tenemos para el verano, ver cómo lo vamos. Sí, hay Tinkus y Taquiraris en el repertorio. Claro, en el repertorio, sí, que son ritmos muy característicos de Perú, de Bolivia, de Chile. Entonces, tratamos de rescatar esas cosas también, ¿no? De difundir y de aprender, como decía recién, sobre la marcha, todas esas cuestiones. Y creemos que la mejor forma de poder difundir esos temas es viviendo, ¿no? Viviendo la experiencia en carne propia. Por eso es que queremos llegar ahora en el verano. Bueno, nos vamos para el norte y por el momento vamos hasta Luján, después Quines. Y si podemos... Nos han dicho que es difícil conseguir un tinco en esa zona, pero claro. Bueno, vamos a buscar, somos perseverantes. Bueno, aunque sea unas chayas. Pero la idea es, sí, es llegar hasta Bolivia, bueno, y nutrirnos de toda esa cultura tan, tan mística. Y que tuvimos la posibilidad de más o menos de empaparnos un poquito, así muy, muy, muy, muy poquito, porque hace poquito se hizo acá, se festejó la Virgen de Urcupiña, en el salón ahí de la comunidad boliviana, lo organizó en el salón de ahí, Club Victoria. Y estuvimos tocando ahí, nos convocaron y fue una cosa muy muy interesante, porque no solamente que tocamos y nos fuimos, sino que nos quedamos, compartimos con ellos, bueno, comimos, nos quedamos. Estuvieron de fiesta. Sí, ya. Casi nos tuvieron que correr escobazo. Casi nos vamos a Bolivia. Sí. Hay una gran comunidad boliviana acá en la provincia, mucha gente. Impresionante. Nosotros no podíamos creer. Y una de nuestras metas también, nosotros tratando de no ser invasivos, es vincularnos con las colectividades, ¿no? Sobre todo con la gente de Bolivia, que es la oriunda a la hora de hablar de instrumentos de viento, ¿no? Es comunicarnos acá, estar en contacto en San Luis o en Mendoza, donde haya gente para aprender, digamos. Siempre hay que, claro, compartir con la gente, aprender. Sí, ya vamos a ir cerrando, son 5:25 de la tarde, nos hemos pasado un poco de las 5, que es nuestro horario, pero estamos pasando un buen momento acá en el programa. Y la gente, si los quiere escuchar, la próxima presentación, ¿dónde van a estar tocando? En un comienzo el 24, el 24 en acá el festival, correo, en el sí. Correo. Y después, bueno, vamos a viajar el fin de semana que viene, vamos a estar por Río Cuarto, el sur de Córdoba, como decía recién Germán. Y bueno, y después vamos a ver qué depara va surgiendo, pero además no nos hemos quedado en el tiempo como gauchos que somos, gauchos cibernéticos, ¿no? Tenemos una página en Facebook, que es el nombre del grupo, Herejes de Antaño, en YouTube, bueno, y hasta ahí nomás. Por ahí pueden contactarlo a la gente, escuchar algo, hay unos videitos. Así es, hay cosas subidas de toda nuestra breve carrera. Pueden pedir el disco por ahí. Pueden pedir el disco, sí, Pedir contratación. Cumpleaños, serenatas, etcétera. Tonadas de cumpleaños y todo. Qué bulle. También le recordamos a la gente que está escuchando que sí. Nos puede volver a escuchar, que exacto. El programa se sube. Lo pueden escuchar en www.radiolabulla.com.ar. Y bueno, de mi parte, darle gracias a los chicos por acercar la música hasta acá, hasta el barrio Aeroferro, a los vecinos que tienen la oportunidad de conocer distintos géneros. Hoy en día le tocó a los chicos, pero tenemos esa posibilidad de escuchar gente nueva, ritmos nuevos que mucha gente de acá no conoce, así que le damos las gracias. Exactamente, eso conversábamos hace un rato, digamos, es muy interesante eso, y les agradecemos que se acerquen hasta el barrio, participen del programa. De esta manera nosotros podemos abrir y dar a conocer a la gente del barrio por ahí la cantidad de músicas y músicos que hay como para disfrutar de todo esto. Bueno, vamos a estar cerrando, vamos a hacer un último recordatorio de todo lo que ya hemos hecho. Mañana sábado 4 de octubre a las 4 de la tarde está la Feria de Comercio Justo, la feria mensual de octubre, va a ser en Bolívar 948, allí en la Bolívar. Así que ya saben, acérquense, artesanías, comida saludable, mucha buena onda, música en vivo, se va a estar presentando allí Santi Pacheco. Así que bueno, los invitamos a los chicos, saben que siempre están invitados a la feria para participar. Entonces, Feria de Comercio Justo, mañana 4 de la tarde, Bolívar 948. Nos vamos a despedir, Yami, vamos a cerrar el programa. Les agradecemos nuevamente a Jorge y a Germán por haberse acercado, y vamos a escuchar una cancioncita más. Bueno, antes que nada les sí. Agradecemos a ustedes, ¿no?, por habernos convocado, invitado y darnos el espacio que valoramos mucho. Gracias a vos, Jebus, a la señorita que no recuerdo Yamila. Nombre, Yamila, a Eli que está en la parte de Ernesto. De los estudios, Ernesto, bueno. Luciana fue la que los perseguía para que vengan, les pedía la fecha y todo. Bueno, y a todos los que hacen posible este proyecto, ¿no? Tan lindo. Por ahí quisiéramos proponer, sí. Como contábamos recién, el repertorio está armado en grupo, no tenemos problemas en hacer otra canción, pero puede resultar más interesante escuchar pasar algo en vivo. Si les parece, que quieren poner La Tormenta, que es el tema nuestro. La Tormenta, ahí la está buscando la operadora. ¿Está? Buenísimo, entonces encontró la canción. Vamos a cerrar el programa con La Tormenta, la canción que comentábamos hace rato, de que hace referencia a Jairo. Así que bueno, les agradecemos nuevamente, chicos, y Yami, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde en otro programa de La Grieta Alerta. Tiembla la tierra por tanta injusticia. justicia de los inocentes muertos por COVID y sus padres pariendo un eterno dolor infernal. Llora el cielo, lágrimas de fuego en la tumba olvidada, memoria de un pueblo y los hijos de puta asesinos vienen y van. De mayo no existen respuestas, consuelos al llanto, culpables que escupen mentiras, pura mierda. Vienen bajando las almas heridas, renacen buscando amor, justicia, desconsolada, pregunta una madre. La mano que tira la piedra se esconde detrás del gobierno. Y en este país de la democracia, en donde el silencio no es más que ignorancia, truncamos la vida de niños solo por pan. Pan. Vienen bajando las almas heridas, renacen buscando amor, justicia. Ya no le he olvidado. alivio en el olvido. Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto. Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto. Como el pájaro sin nido, llámala, llama el amor con su canto. Llámala, llama el amor con su canto. La la la la la la la la la la la la la. Si la sal, la sal no le has cortado. Si la sal, la sal no le has cortado. Corazón caprichoso ya no le olvidado. Me los bebo de a poquito.